Estás escuchando la transmisión medios especial. Ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer medios, ruidos y relatos? Fuga radial. .org. Mujeres libres en medios libres. Desde los distintos territorios que habitamos y rehabitamos a través de nuestras experiencias de comunicación autónomas, sostenemos nuestras propias luchas y tejemos alianzas, articulaciones y colaboraciones de distintas maneras. Asimismo, acompañamos las luchas de sectores populares, de indígenas, de mujeres, de diversidades sexuales, de poblaciones en situaciones de resistencia, que al mismo tiempo germinan y crían alternativas al capitalismo, al colonialismo, al patriarcado y a la devastación de la madre naturaleza. Somos experiencias autónomas, muchas pequeñas, que en la medida que nos abrazamos y tejemos, somos capaces de una mayor incidencia, al mismo tiempo que fortalecemos nuestras posibilidades de continuidad. Por ello, algunas de estas experiencias de comunicación queremos juntarnos e invitarles a juntarse a un espacio de encuentro, de intercambio y de cultivar procesos más sostenidos de articulación. Este primer encuentro en el que nos hemos sentido llamados, llamadas, llamades, movidos, movidas, movides, y removidos, removidas y removides, se organiza desde la movilización y fuerza conjunta de tres experiencias que vienen transitando estos caminos comunicacionales, donde nos hemos encontrado y también donde nos hemos cuestionado esto que llamamos hacer comunicación. La Fuga Radial. Somos un grupo de mujeres que se entretejen y hacen comunicación a partir de la contrainformación y la lucha social. Hacemos ejercicios comunicativos a partir de tomas radiofónicas, virtuales y producción sonora unida a la lucha feminista, a la defensa de los territorios y a la cobertura que se teje a partir de nuestros acercamientos políticos a las luchas con las que nos identificamos, donde también ponemos el cuerpo y la defensa de la vida. La Fuga Radial se transmite desde la servidora feminista cooperativa Paguay, porque nuestra apuesta comunicacional es pensar un software libre, además de una tecnología que sea segura y autónoma. Hacemos radialismo comunitario, un tejido comunicacional al que se han sumado otros medios libres que son parte de la Via Yala, porque nuestra idea es que podamos escucharnos en distintos territorios, amplificar nuestras voces y nuestras luchas en la defensa de la vida. Nuestro trabajo radial también se emite por la página www.fugaradial.org. Movimiento Maricas Bolivia. Somos una comunidad de maricas, machorras y trabas. Este ejercicio de la resignificación del insulto es lo que nos atraviesa como prácticas políticas, como nominación identitaria, que nos posibilita reconocernos como indias, indígenas y cholas. Somos personas de lo que hoy se llama la disidencia sexual. Nosotras preferimos llamarnos el gremio Marifrunzi, LGBTIQ+. Venimos haciendo comunicación hace más de 14 años, 10 años específicamente en proyectos y o propuestas radiales entre Radio Deseo, Radio Fejube y Radio Líder en la Ciudad del Alto. Actualmente, tenemos una propuesta comunicacional popular, disidente, feminista e indígena, llamada Nación Marica Callejera. Una intervención al espacio público, una toma política de calles, plazas, mercados, etc. Con invitadas del gremio Marifrunzi para discutir sobre sexualidad, género, política, economía, colonialismo, etc. Este artefacto audiovisual que producimos es un proyecto callejero, itinerante e irreverente, que transita Bolivia, haciendo camino para democratizar el acceso a los medios de comunicación. Nuestras intervenciones callejeras se emiten a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Red de la Diversidad, Huaynatambo y Embatirende y Zipaztambo. Desde la diversidad de nuestros campos de trabajo, queremos contribuir a la reconfiguración y vigorización de lo comunitario en Bolivia, desde la perspectiva del vivir bien como horizonte civilizatorio alternativo y la plurinacionalidad como forma de organización equitativa de nuestra diversidad, con la participación activa de sectores sociales, de barrios urbanos, populares, a través del tejido organizativo urbano y de la cultura viva comunitaria con impacto en la gestión corresponsable de lo público y el bien común, así como en el fortalecimiento de las continuidades entre lo urbano y lo rural, desde perspectivas descolonizadoras, despatriarcalizadoras, desmercantilizadoras y desantropocéntricas, a través de la implementación de estrategias y acciones culturales, educativas, comunicativas y económicas. Como parte de este trabajo, contamos con una red de radios comunitarias que hace parte de una estrategia comunicacional sostenida. Huaynatambo 101.8 FM en El Alto y La Paz, y Embatirenda 100.6 FM en Tarija, y Zipaztambo 92.2 FM en Sucre. Además que contamos con nuestro periódico digital www.losmuros.org. Tres experiencias comunicacionales desde nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, nuestros cuerpes, nuestras historias, convocados para los días 26, 27 y 28 de julio del presente año en la localidad de Chayapate, en la ciudad de Oruro, lo que nos desafía a encontrarnos con otras experiencias que también se sienten convocadas a este encuentro de experiencias de comunicación comunitaria, popular, alternativa, autónoma, libre, para conocernos y conversar, para aprender y desaprender, para tejer producciones y articulaciones posibles, para cuidarnos, acompañarnos y vigorizar nuestras posibilidades comunicacionales con los pueblos, las comunidades y territorios que resisten a las dominaciones y rehabilitan el mundo desde las dignidades y las convivencias de otros modos de vidas posibles. Aquí estamos y seguimos resistiendo, reexistiendo, desde donde nos encontramos, desde lo que nos gusta ser y con lo que venimos criando nuestras vidas, dejándonos afectar también por lo que en la vida de nuestros territorios acontece, para que desde esa afectación surjan estas otras maneras de seguir explorando la comunicación de manera colectiva, comunitaria y recíproca, para seguir alimentando y entretejiendo nuestras historias. Atentamente, el encuentro de experiencias de comunicación comunitaria, popular, alternativa, autónoma, libre. Medios, ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo vemos el trabajo de estos esfuerzos en nuestros contextos? En el marco del encuentro de experiencias de comunicación comunitaria, popular, alternativa, autónoma y libre, lanzamos esta fuga radial de medios, ruidos y relatos, para que todas las voces cómplices puedan sumar su palabra, reflexión y ruidas a esa constelación de prácticas y presencias contrahegemónicas y subterráneas desde las que insistimos en reinventar nuestras existencias. Fuga radial. Radios libres, más ondas sin intereses. Radios libres, sintonía popular. Radios libres, voces que bajo sospecha van lanzando mensajes de libertad. Radios libres, más ondas sin intereses. Radios libres, sintonía popular. Radios libres, voces que bajo sospecha van lanzando mensajes de libertad. Mensajes de libertad. Y me enlejo una más, y me enlejo una más, sujatuna paikus jacaichis. Bueno, pues, ulleres jaikichis, que hay experiencias de comunicación autónomas, kajmanta, maipichus arruaricus pacarga, que hay chayapata chagampi, sumajmanta, yanaparikuspa, ajinallata tantarikuspa, ashka organizaciones, maipichu riksirichispa karganku tukuylaya, llankayninkuta, ichari ajinallata ja, kay de lo popular nisjamanta, indígenas, warmikunamanta, ajinallata ja, kay poblaciones, kay nisumanchu, sumagmanta, pikunachus, kashanku, llaktas, pichari llankarispa, Ashkamanta, kay colonialismo, patriarcado, kaktapis, chari, y manishanchistas, chay parlaiman, chari, tukuy chay kunata, ajinallata ja kashanku autónomos, autónomos, kay organizaciones kajkunaga, pikunachus kashanku, sumagmanta, kamirispa, ajinallata huillarispa, tukuy radio nikta, internet nikta, ajinallata ja sumagmanta yacharinapas runamasis hina imatas qatirishan kay Bolivia suyunchispi chari mana noqanchisqa sapanchishachu kashanchis nisharqanku sinoqa kashanchis ashkamanta runamasis ajinallata ja ashka organizaciones pikunachusa sumagmanta llank'arispa kashanchis nispa nishawarqanchis chari maypichusa kay actividad nisumanchu kay experiencia kajqa sumagmanta kay ch'allapata chiqanpis ruwarikuspa karqa kay encuentro de experiencias de comunicación comunitaria popular alternativa autónoma y libre kaj chari ashka organizaciones karisharqanku y chaypita ja kay llank'aypiqa rikurichispa karqanchis sapa organización imatatas ruwasharqanchis y matata ruasunchis kunan manta hagaiman y maina manta yanapana kusuman chari ajinallata ja wakinqa ruwanku kay TikTok nisqata wakinqa ruwanku audiovisuales kajkunata wakinqa ruwanku entrevistas kajkunata radio nikta y wakinkunata ruwarinku kay periódicos kajtapis chari información kajta riksirichinku intirrunamasisman entonces chay tantakuyqa sumaq manta Walej manta ruarikuspa karqa kay ch'allapata chiqanpi. Baile camba atravesado Che Fernán Guerrero nomás. Oro jembuatri ta pape kuate ta chalapata pe waru graha ko nyemongitareta opate nyemuna kwareta gi rojiro jembuatri kwape bai hari ruguraha no nyemongeta metintinyamo ruguraha na teta rupi hari rechauka no rechauka opate hari bye bye bueno hari oneneta rupi bai hari hokai ruguraha no kai kwa bapara lograha kai jembuatu pe bai hari hari ana miño mete teñao pe kai peño ai no bueno amondo tamana me pe no hari kai encuentro de experiencia de comunicación comunitaria popular alternativa autónoma libre hai ko guruaha ñereta bueno pate ñemuera 40 no pate hari jumangeta pate ñereta hari lograha tu nonde hari Rugurahana Moreneta Rubino, Rechauca Hari, Pate Iñiruruta Hari, Barawik Umamoparaku Hari, Juro Echauca y no Echauca Rebe Hari Hokonine, ni Mongitareta Rugurahatun. hay encuentro de experiencia de comunicación y comunitaria popular alternativa autónoma libre hay co gurbaja ñereta bueno encuentro de experiencia de comunicación y comunitaria popular alternativa autónoma libre encuentro de experiencia de comunicación y comunitaria popular alternativa autónoma libre porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa. Hola, muy buenas tardes a toda la gente que ya se ha colgado a la transmisión de la Fuga Radial. Acá estamos una vez liberando la señal desde Chalapata, Oruro, Collasuy, Humarca para toda la munda. Aquí estamos una vez más en las no cabinas instaladas en esta región del altiplano profundo para liberar esta transmisión que hemos denominado Medios, Ruidos y Relatos en el marco del primer encuentro de experiencias de comunicación autónoma, comunitaria, popular, libre, indígena, independiente o como querramos llamarnos, que se ha realizado el viernes, sábado y domingo. Muy bien, Lu. Gracias a todos y todas, todes quienes nos están acompañando en estos momentos, escuchándonos, estando atentos, atentes, atentas a los materiales que vamos a ir compartiendo. Y pues, como también lo decíamos, estamos muy contentos y contentas de haber compartido estos días tan intensos de intercambio de conocimientos, intercambio de experiencias, de alegrías, de rabias, de inquietudes, de desafíos. Y pues es eso lo que vamos a tratar de transmitir en todas estas producciones que se van a ir compartiendo a lo largo de esta fuga. Hola a todas, todes. Aquí, continuando con la fuga, quería empezar a hablar un poquito de lo que ha sido el día viernes y nuestro encuentro con las diferentes experiencias de comunicación. Nos hemos encontrado entre todas y todes, nos hemos conocido, hemos armado una feria muy linda donde cada una de las experiencias ha expuesto su trabajo, que consiste en qué redes, medios amplifican todos los trabajos. Había gente que trabaja ya tiene bastante tiempo, como la Huayna Tambo, con toda una historia de 20 años haciendo radio. Y habían experiencias nuevas, nos hemos encontrado con unos cumpitas que se han trasladado 48 horas de viaje desde Charagua para poder encontrarse y también encontrarnos y reconocernos entre todo lo que vamos haciendo. Ellos son parte del periodismo indígena de Charagua, allá en el Chaco. También han estado una compañera de La Pulga, ha estado el Sendero Huilpala, ha estado el grupo de teatro del Alto del Guayapu, Tahuayapu, perdón, La Colectivera, bueno, y algunas otras experiencias más que les vamos a ir como comentando. Entonces, esta feria fue muy interactiva, fue muy, muy interesante, porque todas habían llevado sus materiales, o sea, habían traído, mejor dicho, sus materiales, no solamente en audiovisuales, en grabaciones, sino también mucho material impreso que habían estado trabajando todo este tiempo para compartir. Fue un día muy, muy, muy importante, nos hemos charlado entre todos, escuchado, hemos llegado a muchas cosas en común que tenemos desde nuestras autonomías, desde nuestra autogestión y de cómo queremos seguir también en este camino y comenzando a empezar a ver de cómo vamos compartiendo y amplificando entre todas y todes nuestro trabajo. Eso ya para el segundo día ya les van a contar mis compañeras. Ha sido un encuentro muy lindo, la verdad, de muchísima escucha, de mucha tranquilidad, además con mucho cariño nos hemos encontrado todas y todes y con las ganas de vernos bien, bien, bien prontito. Hola, hola, buenas tardes. Por primera vez tomando las no cabinas. Muchas gracias aquí también con las compitas, aquí compartiendo la reflexión al atardecer en este lugar sobre lo que acaba de pasar, 3 días de compartir, 3 días de reflexiones y de pues conocer, ¿no?, las otras experiencias en diferentes lugares aquí de Bolivia sobre comunicación, ¿no? Emisoras, también medios impresos y medios, ¿no?, que están mutando a una versión, digamos, digital y bueno, pensando todo esto, lo que significa la conversión, ¿no?, a estos formatos virtuales y todo lo que implica, un poco hablando también de la seguridad informática y las también como la resistencia que pueden haber en esos espacios. Ha sido genial conocer tanta gente, muy prometedor muchos proyectos que hemos visto, particularmente pues yo a título personal me he enamorado del proyecto allí de los compañeros, compañeras en Charagua, que espero que pronto podamos estar compartiendo en esa, por allá en esa región de Bolivia. Y bien, bueno, eso por ahora, gracias. Hola, también por primera vez aquí en las no cabinas y quería contarles, bueno, después de lo que les contó Nico, es que el segundo día también hemos hecho unas charlas en las que hemos trabajado lo que estamos trabajando desde las experiencias de comunicación cada persona o colectiva que se ha presentado al encuentro. Y lo que hemos hablado ha concluido en más preguntas que en respuestas. Por ejemplo, se ha hablado de los territorios, pero también de los territorios, aparte de los territorios, al mismo tiempo se ha hablado de los cuerpos. Por ejemplo, Edgar Solís hizo una charla sobre las disidencias sexuales en el periodismo en Bolivia y como hizo una especie de historia, habló de varias compañeras trans y también de compañeras maricas y también de compañeras lesbianas que han tenido importancia o alguna repercusión en los medios bolivianos y cuál es su trayectoria y más o menos de qué van sus luchas. También han hablado las compañeras y los compañeros de Charagua y nos han contado sobre su experiencia de periodismo indígena. Nos han mostrado un corto que han hecho acerca de un mito de Charagua, que ha sido muy bonito y muy conmovedor. También hemos tenido a los compañeros de Chayapata, que nos han mostrado otro trabajo periodístico que también tenía que ver con un mito. Y finalmente, hablamos acerca del periodismo ambiental. A la vez también creo que la discusión ha girado mucho en torno a qué es ser indígena sin territorio o con territorio, qué es el territorio, sobre la diáspora, y también ha habido unas discusiones acerca de si es que estamos mitificando lo que llamamos indígena y si es que lo llamamos indígena o originario o campesino, y la charla se ha puesto muy candente. Eso es lo que pasó el segundo día. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos vayan a escuchar. Estamos transmitiendo desde el Hotel Potosí, las no cabinas desde el segundo piso, abrigaditas, de frío de Chayapata. Y bueno, esta versión de la fuga se llama Medios, Ruidos y Relatos. Entonces, para ruidos también tenemos material sobre un festival autónomo de mujeres y disidencias desde el territorio de Chile, en el que nos van a contar también las experiencias de la autonomía de ruido y el proceso de aprendizaje en esa autonomía. Y bueno, también vamos a escuchar algunas voces de mujeres trans, disidencias de este territorio. Hola, hola compañeras queridas, ¿me escuchan? Buenazo, bueno, pues acá desde la comunidad de Arbieto, en la Ñaupa Manca Micuna, reportando la fuga radial, regadas por toda la munda. Les mando toda la fuerza, pues toda ahí la vibra para esta transmisión, queridas compañeras. He estado siguiendo lo que he estado pudiendo, las transmisiones nocturnas que han hecho desde el encuentro, y sin lugar a dudas, todo lo que se ha compartido, todas las cosas que han ido también conociendo, ¿no? Que me imagino se compartirán también en esta transmisión, son sin duda alguna muy importantes. Qué lindo, celebro muchísimo el encuentro de Medios Libres, celebro muchísimo también esta fuga llena de ruidos y de relatos, porque al final de cuentas, pues eso es lo que tenemos que hacer, inundar las redes de relatos y de ruidos y de medios libres, ¿no? Entonces, bueno, desde Arbieto les mando un cariño, un saludo, de las cuatas. Que hablen, por favor. A ver, por favor, Jirka, un saludo a la fuga radial. Saludo, amigas, les abrazamos mucho. Saludo aquí radical para toda la resistencia ahí, hirviendo la sangre para adentro, para siempre. Bueno, pues acá reportando desde Arbieto, desde esta hermosa fiesta que es la Ñaupa Manca Micuna, que es pues una fiesta de las comiditas antiguas, de los juegos antiguos. Hemos podido venir también a hacer un poquito de registro de toda nuestra cultura, pues, ¿no? Que también se está rescatando, la comida de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, que se rescata y que se prueba y nos deleitan también, queridas compañeras. Un abrazo, y pues estamos aquí conectadas para seguir relateándonos juntas y para seguir haciendo ruiditos. Gracias, Ale, gracias, chicas, que están ahí por mandar sus ardientes y calurosos deseos y su buena onda. Vamos a continuar con esta transmisión que quiere como poner en el centro el trabajo, el esfuerzo que cotidianamente se hace o que sostiene, digamos, el trabajo de las experiencias de comunicación libre, autónoma, independiente. Y nos parece fundamental que, como han ido contando las compas, en este espacio además se han hecho ejercicios de memoria, en un acto de reconocer también que venimos siendo parte de un camino que ya han abierto muchos otros antes de nosotras, como iban contando. Y bueno, ya les vamos a ir contando qué cositas más hemos ido hablando en este encuentro. También ha sido, esta transmisión cuenta con colaboraciones, han mandado compañeros material súper lindo que también vamos a compartir, ruidos, relatos y memorias. Vamos a continuar. Quería contarles antes de continuar que hemos empezado escuchando la convocatoria del encuentro en quechua y en guaraní, que nos ha compartido en voz de Madela, de la Cipastambo, y de Adalí, de la EPI, de la Escuela de Periodismo Indígena de Charagua. Y se ha compartido en la voz de la Gaby la nota de prensa que organizó la Comisión de Comunicación del Encuentro para socializar un poco el encuentro y como todo el entramaje y el trabajo que estaba sosteniendo este esfuerzo de encontrarnos, ¿no? Y de fondo, en el audio de la Gaby, sonaba un compilado que se llama Antirradio, que han realizado nuestros compañeros de Pumpun Yachan de Perú. Así que también aprovechamos de mandarles un saludito y que de alguna manera les hemos traído presentes esta transmisión. Invitarles a que se conecten a la fugaradial.org, que pasen la voz. Y tenemos un chat, como saben, pueden mandar mensajitos, dedicatorias, declaraciones de amor y odio.

sobre medios alternativos de comunicación. Si ustedes quieren venir, participar de lo que resta este evento, vengan, pasen, pidan información, no sean tímidos, no comemos, es una feria donde nos queremos conocer, como les decimos, estamos realizando esta feria en distintos espacios de Chayapata. Esta mañana estábamos en la Federación de Regantes, un poquito para conocer de qué se trata los medios de comunicación alternativos. Ya no solo nos informamos a través de la radio, de la televisión o del periódico, sino también ya recibimos información desde nuestros celulares, desde canales de internet. Entonces estamos un poquito hablando de eso aquí en Chayapata como sede de este primer encuentro de comunicación alternativa, de medios de comunicación alternativa, y les hemos traído información para que ustedes conozcan estos medios que abordan distintos espacios, distintas temáticas. Entonces, caseros, caseritas, vecinos, vecinas de Chayapata, vengan a compartir con nosotros en este encuentro de comunicación alternativa. Van a poder recibir esta información que les digo. Hemos traído libros, discos, postales para que conozcan. Yo soy de un medio de comunicación del Alto, se llama Huaynatambo. Ustedes pueden encontrarlo en el internet colocando www.losmuros.org o en el Facebook, sencillamente nos encuentran como Huaynatambo. Así igual otras experiencias de comunicación se van a ir presentando para que ustedes conozcan el trabajo que están realizando. Muchas veces escuchamos solo un medio de comunicación y tenemos solo una parte de la realidad de lo que acontece. No estamos conociendo lo que otras realidades, otros espacios también están sintiendo, viviendo. Así que les vamos a dar a conocer bastante información hoy de lo que se está realizando. Ya se lo puede se cree a mono tamaray me opate a hacer esa oicua página de Upija con paso a paso con la autonomía Charao y Yambay. Tamaray me tetenareta con momentos arevino y ñanereta Chayapata peja con municipio de Oruro, departamento de Bolivia. Bien jarevioro y noicua pero yero viajeje aunque viña más ten jareroyo con momento no y jarevi encuentro de experiencia de comunicadores no y diferentes lugares, diferentes departamentos de UCUAPE. Allá ve, se creen allá por esta invitación, PB. Ya esa va a ir a cuál momento, Jarenoy, cuál feria, PB. Allá ve, ahora me acompaña, ya esa va a ir hoy, me haré compañero de Tagüero, alguno de Tagüero libro, y no de Tagüero me presenta. Jaime, ya y cuatro, ya allá y cuatro, ya ve, o cuál allá, Tamana MPB, ya Soropa y Tuiza, por el hoyo, Jare, el hombre representa, Jaco de Escuela, Escuela de Periodismo Indígena desde Charagua y Yambay. Allá ve, o cuando die, amuno Tamana MPB, ya Soropa y. Bueno, le hacemos la invitación, claro que sí, para que nos pueda seguir. Vamos a presentar algunos libros y conversar con algunos de los compañeros, compañeras que tenemos aquí. Compañeros comunicadores que nos están diciendo, nos presentando, ¿no?, sus productos, que es lo que han traído para mostrar en este día. Así que acompáñenos para eso. Y hoy les quiero presentar en esta feria, en este encuentro de experiencias comunicativas alternativas, a un compañero que nos visita desde Potosí, pero él tiene un fuerte vínculo con Argentina. De hecho, él trabaja en un medio de comunicación argentina. Valentín, cuéntale a la gente de Chayapata cómo está viviendo la comunidad boliviana en Argentina, cuál es el rol del medio de comunicación en el que trabajas, cómo apoya a bolivianos, bolivianas que están viviendo por allá. Cuéntanos, Valentín, ¿dónde pueden conocer también tu medio de comunicación o cuál es el medio de comunicación en el que estás trabajando? Bueno, buen día. El medio se llama Periódico Renacer. Es un medio que surge en el año 1999, tiempos en el cual había, por la crisis económica, mucho racismo y violencia hacia los bolivianos, mayoritariamente quechos y aymaras migrados a Buenos Aires y Argentina. Hubo un caso paradigmático de Marcelina Meneses y su hijo Joshua, quienes fueron pateados de un tren en movimiento y murieron al grito de boliviana de mierda. En esos años, por la crisis económica, siempre se busca como chivo expiatorio a los extranjeros, en este caso a los bolivianos, por sus rasgos quechua aymaras, el cual generaba el rechazo de la población, de un sector de la población muy racista que hay en Argentina. Entonces, a raíz de eso, surge un medio, este medio en enero de 1999, hecho por hijos y nietos de bolivianos que han migrado hacia Argentina. Y bueno, empezó por un impreso quincenal que trataba de reflejar todos esos casos de violencia y racismo que había contra los bolivianos en Argentina, que sigue habiendo hoy en día, donde hay otra vez una crisis económica, resurgen esos tratos, tratando de echarle la culpa a los migrantes. El medio, bueno, informa sobre esos casos. Allá en Argentina hay mucho, todas las verduras que se producen en Argentina las producen los bolivianos, los quinteros bolivianos. Entonces también en los 90 y en el 2000 hubo muchos casos donde la policía y ladrones robaban y torturaban a los productores agrícolas bolivianos allá en Buenos Aires, en La Plata, en Mar de Plata. Entonces el medio surge como eso, una voz para informar sobre lo que los demás medios masivos callaban. No querían informar sobre los bolivianos, y si informaban sobre nosotros, lo hacían de forma despectiva, burlándose o reproduciendo el racismo y la discriminación hacia los bolivianos. Luego, años después, en 2008, el medio fue parte de una campaña para exigir el voto de los bolivianos en el exterior, en 2008, donde también hicimos un documental al respecto. Al año siguiente se logró que la Asamblea Plurinacional apruebe que los bolivianos en el extranjero puedan emitir su voto desde donde se encuentren, desde donde hayan tenido que emigrar por el hambre que había décadas previas en Bolivia. También unos años después hicimos una revista, Revista Jayaya, que en otro formato, con imágenes de calidad y notas con más profundidad, trata de mostrar no solo la coyuntura política, pero también la riqueza cultural de nuestra población, ¿no? De ese más de millón de quechuas y aymaras que han migrado hacia Argentina, quienes hoy tienen 4 millones, más de 4 millones de hijos, de descendientes que ya han nacido en Argentina, pero son de identidad quechua aymara. Nuestro medio, bueno, se encarga de eso, ¿no? Trata de difundir las vivencias de los bolivianos en Argentina, trata de informar sobre lo que ocurre aquí en Bolivia y también sobre las noticias de los pueblos originarios, pueblos indígenas de todo el continente. A raíz de la crisis económica, a principios de este año dejamos de producir el impreso por los costos económicos, el impreso quincenal, y hoy estamos, bueno, adaptándonos a nuevos formatos que son las redes sociales, página web, Facebook, Instagram, TikTok, donde, bueno, estamos tratando de elaborar los nuevos formatos que son textos más cortos, con más imágenes, fotos o pequeños videos. Y bueno, un poco es el desafío. Nuestro medio nació en Buenos Aires. La mayoría de nuestros compañeros, hermanos, están allá en Buenos Aires, pero también aquí estamos algunos en La Paz y, en mi caso, en Potosí, donde he vuelto a vivir al pueblo de mis abuelos. Y un poco el desafío es eso, desde donde nos encontremos, mostrar la coyuntura, lo que atraviesan nuestros pueblos, nuestras comunidades, y nada, tratar de dar voz desde nuestra perspectiva de pueblos quechuas, aymaras, campesinos, migrados a las grandes ciudades, pero que no se olvidan de dónde venimos, lo cual es imposible por la riqueza cultural que tienen nuestros pueblos, ¿no? Simplemente eso, bueno, muchas gracias y los invitamos a que se acerquen. Aquí pueden tomar un ejemplar gratuito de todos estos años que hemos estado imprimiendo en Argentina sobre la realidad de nuestros pueblos bolivianos, quechua aymaras en general. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Ahí, hermano, hermana de Chayapata, casero, casera, lo que nos cuenta Valentín no es poco. Entonces, ¿quién no tiene un familiar en Argentina? ¿Quién no tiene una amistad en Argentina? Y muchas veces, por lo que somos migrantes, nos hacen malos tratos, nos condenan, nos estigmatizan. Entonces, este es el datazo, porque para denunciar esas discriminaciones, también hay que mencionarlas, hay que decir que estamos siendo parte de malos tratos. No quiere decir que por lo que hemos salido de nuestro país a buscar una vida mejor a otro espacio tengamos que aguantar malos tratos. Entonces, si alguien conoce a algún amigo familiar que trabaja en Argentina y ha sufrido algún maltrato, este es el medio de comunicación ahorita con el que pueden contactarse, que es Renacer. Un medio de comunicación, un periódico que se ha fundado por bolivianos, bolivianas en Argentina para mostrar ese trabajo, esa realidad también. Entonces, si alguien quiere saber más del periódico Renacer, puede venir a hablar con Valentín. Como les digo, aprovechemos este medio de comunicación que muestra el trabajo de la comunidad boliviana en Argentina. Echeripa y kuna sumagmanta no gaiku kaich ayapata chegampita dikuspa kashaiku 15 días ta echeripa y pichusata antarikushaiku kai encuentro de comunicación nishawan sumagmanta kashaiku radio chegamanta televisión kakmanta ajinallata hakan kunaka riksitichita tinkichis ima problemáticas kashan kaich ayapata chegampi ima tatas ranjarishankichis kunitampis kashanchu benta manachu chaitapis hamuita tinkichis kaima huyarikuita echeripa anchi importante kasha chay willarikuna runamases kakunaman pikunachu sakaypi kashankichis chayapateños chayapateñas y charis magmanta kaypi visitarispa kashaykua. Parte de este encuentro tengo a mis hermanas de Tahuayapu, ellas vienen del Alto, les voy a pedir que cuenten un poquito de lo que hacen a la gente que nos está acompañando aquí en la feria de Chayapata, pero también decirles está haciendo calor. Ya el sol nos está acompañando, entonces cómprense una gelatinita, cómprense un bolo de yogur, un fresquito hervido de mocochincho de Lima, que nos va a proteger e hidratar. ¿A cómo están las gelatinitas, los fresquitos? A un bolivianito, ¿cómo te llamas, amigo? Dile sobreseles a la gente que está aquí acompañándonos a la feria que compre estos fresquitos. Ahí está, cómprenle al Cristian fresquitos servidos, no se compren la Coca-Cola, no se compren esa gaseosa que está llena de azúcar, que también alimenta solo una empresa, el Iber, nos va a dar los fresquitos herviditos caseros, un boliviano. Pero conozcamos, como les adelantaba, estas otras experiencias para que ustedes sepan dónde más comunicarse, dónde más encontrar información. Reina hermana, contale a la gente qué hace Tahuayapu, vende tu charque, avisa de qué se han traído aquí para compartir con la gente. Bueno pues, hermanos y hermanas, Gila Cuyacanaca, Jutap Maya, Acaca Situa, Tahuayapu, Nanacasteat Lurapta, Altut Jutapta, Acach Ayapatar Ururo, Aruskip Asipayanasataki, Gila Cuyacanaca. Acá comunicación encuentro Ucanca Siptua, Tap Mai Gila Cuyacanaca. Hermanos y hermanas, nosotros somos el elenco de teatro Tahuayapu. Nuestro proyecto es La Colectivera, nos encontramos en la ciudad del Alto. Esperamos que todos ustedes puedan alguna vez visitarnos y nosotros visitar otra vez este espacio con teatro, teatro político, teatro de la memoria. Trabajamos con jóvenes, con niños en nuestro espacio, compartiendo nuestras herramientas teatrales con ellos. Muchas gracias. Bueno, aquí en la Feria de Chayapata pudimos observar el queso, la quinoa, también pues cañagua. Caserita, caserito, vaya comprando cañagua para hacerse el refresquito. También la quinuita, ¿no? Un nutritivo alimento. Aquí también tenemos heladitos, refresquito de la casera. Y bueno, runabasis. Kaipi, sumagmanta, kawarispa kashaiku, riksirichispa kashaiku, tukuilaya, pues parlaikunata, kai medios de comunicación kajmanta, kashaiku tantasca organizaciones, kai chalapata chekampi, chari, ashka organizaciones, kai la paz chekamanta, el alto kajmanta, sucre liaktamanta, oruro chekamanta, jinaliata japotosi chekamantapis, Kaich Ayapata Chagamantapis, Tarija Chagamantapis, Chayarimuspa Kaiku, Kaich Ayapataman Sumagmanta, Parlaikunata no Kaiku, Ruarinaiku Pajastawan, Kai medios de comunicación Nisgamanta, Imainamanta Parlarikushan, Kai radios Kajkunapi, Kai problemáticas Kajkunamanta, Rixi Chisanchis, Chumanachu, Kai Parlaininchista, Abuelos Tinchismanta, Abuelas Tinchismanta, Tukui Chaikunamanta. Estás escuchando la transmisión medios especial. Ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer medios, ruidos y relatos? Fuga radial. Radial.org. Eres libre. Hola, buenas tardes. Estamos en La Fuga Radial con una compañera que se va a presentar. Nos va a contar de dónde viene y qué edad tiene. Bueno, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Aigua Yapuchura Sarmiento. Yo vengo del Alto. Bueno, es muy lindo estar aquí y pues compartirles esas preguntitas. Y es muy bonito estar aquí con ustedes. ¿Cuál es tu experiencia con los medios libres, con la radio? Bueno, yo empecé con la radio desde que tenía 10 años. He empezado ahí ya hace un año, estamos ahí. Hemos empezado con un programa que es de mi mamá, es Simplemente Soberanas. Entonces, en ahí nosotros los niños más nos hemos unido a ellas y hemos empezado a hacer lecturas de cualquier libro, incluso de autores mismos, refranes, frases, todo, nosotros podíamos compartirlo y era muy lindo eso, era muy interesante y siguen viniendo niños ya de escuelas ya más. Entonces es muy lindo y gracias a eso también yo estoy en un programa de televisión, es de Magazine El Alto, entonces es muy lindo estar ahí. Compartiendo libros, eso. Saiwa, contanos, estamos ahorita tal vez para contarle a la gente en Chalapata y acabamos de terminar un encuentro de varias experiencias de comunicación. Tal vez puedes como compartir con la gente que nos está escuchando tú, ¿cómo ha sido tu experiencia en este encuentro? Bueno, ha sido muy linda. También hemos ofrendado y ha sido también un compañero ofrendado muy lindo en guaraní, bueno, yo se lo he entendido, pero ha sido muy lindo, muy interesante también todo, cada cosita que había en ahí era muy un significado muy lindo, entonces todo eso también en el encuentro, todo eso ha sido muy lindo, nos ha compartido muchas cosas de los demás y hemos aprendido más que todo de los demás, ¿no? Sí, tal vez les puedes contar aquí a las personas que están escuchando qué ha pasado en el encuentro que no han podido venir, así les puedes contar que cómo ha sido el encuentro, quiénes estábamos, así contarles un poquito. Bueno, más que todo lo que cada uno mostraba, cómo ellos mismos hacían sus programas y eran muy muy interesantes, ¿no? Hay temas que algunas personas no tocamos y decimos no, entonces ellos sí lo tocan, es muy lindo, muy interesante saber eso, por ejemplo de los que incluso algunos de los La Pulga, que ha sido muy interesante, ese me ha gustado harto, también de Nina Uma, entonces ha sido muy lindo, muy interesante todo lo que ha pasado. Esta mañana nos decías que también como niña estás interesada en los software libres, ¿por qué? ¿Nos puedes contar a todos y todas? Bueno, a veces yo estoy un poquito más en la tecnología y ahora mi mamá me presta, entonces yo quiero aprender más, hacer más cositas y el software libre me parece muy interesante, ¿no? Entonces que nosotros los niños aprendemos a hacer eso, porque ahorita nuestras mentes están fresquitas, todo, ese ratito ya se nos mete en la cabeza los trenes, todo lo que aparece en TikTok, ¿no? Entonces es rápido, vamos a captarlo. Bueno, entonces ahí nosotros los niños estamos muy, nuestra mente está bien fresquita, todo lo que se nos, todo, incluso lo que pasa en la escuela, mira esto nos aprendemos rápido. Entonces hay que aprovechar y saber lo que a los niños más nos gusta, por ejemplo. Eso ya está red de moda, el TikTok, todo eso. Entonces eso es lo más que todo. Entonces saber manejarlo, pero también de una forma segura, porque si no, pues hay también muchas cosas, muchas muchos desaparecidos, pero hay que saber manejar, y ese software libre es muy interesante, yo sí quiero aprender, y pues también tengo más compañeritos de la comunidad de Mujer Manos de Semilla, entonces ahí también que esos mismos compañeros vengan, aprendan, incluso no solo de mis compañeros, también de mi escuela, ¿no? Entonces va a ser muy lindo eso. ¿Algo más que quieras decir a todas las personas que te están escuchando, ya como manera de despedida? Bueno, espero que entren a nuestro canal de Mujer Manos de Semilla. Entonces es muy lindo, es una comunidad muy linda donde, aparte de eso, también los niños, la Wendy, una compañera, nos enseña la parte de las comidas, y es muy lindo, muy interesante, y nosotros los mismos niños ya podemos incluso hacer nuestras mismas comidas, entonces es muy lindo, incluso para vender, entonces es muy lindo, entonces eso va a ser muy interesante de que ustedes vengan, no solo los niños, ¿no? Porque eso es para todos, también hay obras de títeres, nosotros igual hemos estado en eso, y ya después hemos entrado a la radio. Y estás invitando a que te escuchen en la radio también, ¿no? Sí, espero que nos escuchen en la radio FM 100, Radio UPEA. Entonces, que vengan también a la radio. Más información es al 636-3218-553. Ahí nos más detallado van a darle. Entonces, es muy lindo, muy interesante. Gracias. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Estamos aquí en la transmisión de la Fuga Radial con un compita que ha venido desde Charagua. Se va a presentar y nos va a decir cuál es su nombre, de dónde viene, cuál es su experiencia en comunicación. Tamana menos me tiña un patica y ñerenduca, pues ya cosa que va. Checo hay tanta Charagua pega, ¿no? Haco jembo renda gui ajua haco escuela de periodismo indígena haco. Pues no le neta moyo, ¿no? Ale. Checo chere hay adalidad y ruma. Bueno, saludarle a su audiencia, ¿no? A su amada audiencia que nos escucha por este medio. Bueno, yo soy Adalí Tariruma, vengo del territorio autónomo de Charagua y Yambae. Actualmente, bueno, se ha convertido en autonomía, ¿no? Que es un proceso histórico, ¿no? De política. Bueno, Adalí, ¿nos puedes contar cómo ha sido la experiencia para ti en este encuentro? Bueno, como nosotros, como jóvenes, también estamos iniciando con este de comunicación, bastante conmovedor, ¿no? Estamos llevando ideas propositivas, ideas para ejercer en nuestro territorio, ¿no? Ideas que hemos conjugado bastante, ¿no? Entre diferentes medios, ¿no? Entre experiencias en sí que hemos compartido. Bueno, para mí bastante importante llevar adelante todos estos tipos, ¿no? Y nos llevamos familiares como ustedes, ¿no? Medios de comunicaciones, nos acoplamos a ustedes también, ¿no? Así como ustedes a nosotros como pueblo que somos bolivianos, ¿no? En general es bastante importante para mí, ¿no? ¿Qué significado para ti el haber venido a otro territorio que probablemente solo te lo imaginabas o tal vez no? El haber cruzado el charco, digamos, haber viajado tanto tiempo para encontrarte después de tener tanto calor en el Chaco, ahora en el altiplano. Hemos viajado aproximadamente unos 48 horas, ¿no? Una aproximación, y bastante. A un inicio estuvimos varios intercambios de ideas en sí, de por qué y esto, pero para mí es de suma importancia, ¿no? De haberme acoplado a esto, aunque había unas dificultades en sí personalmente, ¿no? Pero al tomar en cuenta y al llegar acá, es otra idea que me estoy llevando, ¿no? Es otra idea, otros planes, otros ambientes en sí, y conocer personas que también bastante se incluye en el medio de comunicación. Como yo personalmente, ¿no?, lo que más me ha impactado en las áreas en comunicación, ¿no?, fue, bueno, influirme más en mi cultura, de enfocarme más, poder difundir, ¿no?, lo que son mi cultura, que es guaraní, y el idioma, como todo la parte del altiplano que he visto, ¿no?, que la manera del ritual que se hace, y también nosotros tenemos, pero también no se visualiza en parte, no mucho en sí. Pero es una manera donde yo me incluyo, ¿no? Yo pongo mi mano al arado, como dicen, en esa parte, llevar adelante, ¿no?, en esa área de informar de tanto de mi cultura y también intercambiar ideas entre diferentes culturas, ¿no? No sé si podrías contar un poco a las personas que nos están escuchando y que por diferentes motivos no han querido, o sea, no han podido asistir, pero sí querían estar presentes en este encuentro, y les cuentes más o menos desde tus propias palabras qué ha sucedido en estos 3 días de encuentro. Estos 3 días para mí fue de suma importancia, ¿no? Porque hemos visto, bueno, yo he visto igual ideas que concretan, que concretamos como pueblos, ¿no? Que concretamos, que unimos, como armónicamente decimos, ¿no? Unimos ideas entre estos lapsos de 3 días. El primer día, que a pesar de, bueno, nosotros como somos de tierras bajas, casi no nos acostumbramos en tierras altas, ¿no?, por el tema de las alturas y hay muchas diferencias, pero igual. El segundo día vería de que fue una ideología que hemos compartido, ha habido discusiones en parte, ¿no?, que hemos, bueno, eran parte formativa en general, ¿no?, que hemos sobrepasado, que hemos llevado adelante el tema de las inteligencias artificiales, el tema de diferentes áreas que ahora vemos, ¿no?, en las redes sociales, que se está influyendo bastante, tanto en los jóvenes, tanto también en diferentes culturas. Vemos, se está abundando esta parte, ¿no?, de la tecnología. Hemos analizado bastante todas esas temáticas de por qué no se puede y por qué sí se puede, o algo tiene su positivo y su negativo en sí en esa parte, ¿no? Esas son las temáticas que hemos compartido en estos días, ¿no?, que hemos, bueno, estuve presenciando en este caso en Chayapata. Bueno, pero me gustaría que conozcan Charagua. Charagua es parte del Chaco, a pesar también el frío, y también mucho más abunda la calor encima. Si hay esa oportunidad de llegar, bueno, les diría que se lleven hielo. ¿Quisieras mandar un saludo, una sugerencia musical, una recomendación que ocurra a los radioescuchas en general de la Fuga Radial? Sí, algún saludo y saludos, bueno, a mi amada población de Charagua, ¿no?, que tal vez me escuchan, tal vez no, pero bueno, de igual manera le envío saludos, ¿no?, en sí, en general. Bueno, como cultural y como guaraní, le exigiría que pongan una música de Arete Guaso, que es la fiesta grande que nosotros como guaraní festejamos, ¿no?, cada año. Y algo cultural para nosotros significa mucho, ¿no?, que nos influye en esa parte y nos identifica en esa parte, ¿no? La transmisión medios especial. Ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes? ¿Piratas libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer medios, ruidos, fuga radial.org? Bueno, acá continuando desde Challapata, desde el Hotel Potosí, ya yéndonos, todas las personas que hemos participado en Cuatro ya se están yendo, ya el Edgar con la mochila le hemos pillado para hacer unas últimas palabras. Edgar, estamos acá en la transmisión especial para La Fuga. Contanos un poquito de quién eres y por qué estás aquí. Gracias, Lu. Bueno, déjame saludar antes a todas las maricas, machorras, trabas, geusas, orcochis, carimachos, tortilleras, tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual en Challapata, en Cochabamba, en La Paz, en toda Bolivia, y hasta donde llegue la señal de la fuga radial. Bueno, yo soy Edgar Solís, soy del movimiento Maricas Bolivia. Yo me defino como marica, ¿no?, en este ejercicio político de la resignificación del insulto, pero también en esta suerte, ¿no?, de en esta práctica política, ¿no?, que la plantea la Adriana Guzmán del feminismo comunitario antipatriarcal, mirarse al espejo y reconocerse que una no es pues blanca, es india, ¿no? Entonces me reconozco como indígena quechua, indio en la categoría político, indio india, ¿no? Y es también, esos son los lugares de enunciación, ¿no?, de las experiencias comunicacionales que nosotras producimos, gestionamos, sostenemos desde Movimiento Maricas Bolivia. Edgar, Maricas Bolivia ha sido uno de los pilares, digamos, que ha sostenido este encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué apostarle a la organización de este encuentro? ¿Por qué apostarle al hacer medios de comunicación alternativa? Bueno, para nosotras ha sido, o sea, ¿por qué nos sumamos? Ha sido importante sumarnos porque se lo ha planteado desde el inicio hacer un encuentro en territorio, ¿no? Entonces nosotras, o sea, venimos, digamos, de encuentros en el activismo LGBTIQ, en hoteles, en la urbanidad, ¿no?, encerrados en salones, etcétera, ¿no? Y pocas veces esos encuentros salen de la urbanidad. Entonces cuando a nosotras nos convocan y nos dicen que va a ser un encuentro en territorio, entonces decimos, para nosotras es genial, ¿no? O sea, la idea es salir de la urbanidad, ocupar los espacios de ciudades intermedias, comunidades, ¿no?, provincias, etcétera. Ocupar y también entender, digamos, todos los procesos de políticos, sociales, raciales, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy, muy rico, ¿no? Eso me parece muy político, justamente cuando nosotras nos planteamos, ¿no?, como sujetos, sujetas, que venimos justamente de la migración campo-ciudad, sujetas, cuerpas, que venimos también de las periferias de la ciudad, ¿no? O sea, llegar a estos espacios, ¿no?, con un encuentro comunicacional y con todas las experiencias estas, es una práctica política, ¿no? Es ya un hecho comunicacional, ¿no? Lo que se ha hecho ayer, por ejemplo, ¿no?, esta ocupación callejera, ¿no?, un programa radial callejero, la transmisión de La Fuga, ¿no?, y todas las colectivas también transmitiendo. Yo siento que ha sido la práctica más política de este encuentro, ¿no?, porque la idea era también cómo llegamos o cómo comunicamos o nos comunicamos, ¿no?, con el territorio, ¿no? Esa es una respuesta, esa es una práctica política, ¿no? Escuchar, que se nos escuche, ser o estar siendo también atravesadas, ¿no?, el paisaje sonoro, ¿no?, la bulla, ¿no?, la gente que pasa y repasa, ¿no? Entonces, y es la feria, es el mercado, es el lugar más político, ¿no?, de las ciudades, los mercados populares, ¿no?, donde se disputan las dinámicas de clases, raciales, políticas, económicas, ¿no? Yo siento que los mercados son justamente los escenarios donde se demuestra si la ciudad está viva o no está viva, o si un territorio está vivo o no está vivo, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy especial eso, y lo más político del encuentro creo que ha sido eso, y el territorio, ¿no? El territorio y cómo, a lo largo también del encuentro, ¿no?, cómo estamos planteando, reflexionando el territorio y la territorialidad, ¿no? Para nosotras es bien importante esto porque como sujetas crecidas en la urbanidad, ¿no?, pero producto de una migración campo-ciudad, también hay como un distanciamiento de la tierra, ¿no?, pero no así de la territorialidad. Y esta discusión sobre la territorialidad, ¿cómo hacemos comunicación desde la territorialidad?, que creo que se ha abierto, ¿no?, y que creo que cada colectiva va a llevarse también esa discusión a sus propias colectividades, es urgente para nosotros, ¿no? Cómo pensamos la territorialidad en términos de memoria, de lenguas indígenas, ¿no?, en términos también de cómo le hacemos el quite al sistema capitalista, ¿no? Donde las maricas hemos fracasado, pues, ¿no? Hemos fracasado en la heterosexualidad obligatoria, hemos fracasado en el sistema capitalista, por lo menos las maricas y las que yo conozco, ¿no? No hay casa, no hay auto, ¿no? Entonces, no hay todos esos elementos que el capitalismo te dice para validarte como sujeto en la urbanidad, ¿no? Entonces, nosotras pensamos, ¿no? Hay que regresar a la comunidad, ¿no? Entonces, regresar a la comunidad en términos, no sé, de periferia, no sé, en términos de comunidad indígena, etcétera, es justamente pensar la territorialidad y hacer como un elemento central también del hecho comunicativo, ¿no? Buenísimo. No sé si quieres contar un poquito tal vez sobre el proyecto de Maricas en Bolivia, qué hacen y eso, desde dónde están tejiendo comunicación. Dale, mira, actualmente nosotras estamos con esta propuesta audiovisual, que el formato que nosotros lo llamamos intervenciones callejeras, se llama Nación Marica Callejera, disidente feminista e indígena, y son ocupaciones en el espacio público, ¿no? Nosotras decimos, tomamos el espacio público por asalto y llevamos las discusiones sobre sexo, género y disidencias al espacio público, ¿no? Y para nosotras es una práctica política porque el espacio público, la calle, la plaza, el mercado, ¿no? El barrio, ¿no? El espacio público como tal es un espacio de hegemonía heterosexual, ¿no? Por eso no es, pues, como te digo, no es una excepción que una pareja heterosexual se bese, no pasa nada, ¿no? Entonces, hay una hegemonía heterosexual permanentemente ahí, ¿no? Entonces, disputar ese espacio en términos de ocupación, de discurso, de cuerpo, ¿no? Y de territorialidad en consecuencia, es una práctica política, ¿no? Y eso para nosotras es muy importante porque lo que acontece en este espacio público, lo que se moviliza a partir de situar chicas trans, chicos trans, ¿no? Maricas, lesbianas, ¿no? En el espacio público, moviliza una serie de cuestionamientos, ¿no? Miradas, señalamientos, ¿no? Enfrentamientos, porque hay gente que interrumpe la grabación cuando nosotros estamos en la intervención y en la grabación. Hay gente que te interpela, por ejemplo, ¿no? O la policía que siempre te quiere sacar de la Plaza Murillo, ¿no? Entonces, hacer, ¿no? Todo esta como acción política, ¿no? De las intervenciones callejeras, para nosotras es, en este momento, es lo central de nuestra práctica comunicacional, ¿no? Es un programa también itinerante, estamos viajando por todas las ciudades en Bolivia, ciudades y comunidades en algunos casos, ¿no? Tratamos siempre, ¿no? De coordinar y de gestionar o de producir estas intervenciones callejeras con cuerpos y sujetas racializadas. Nos interesa mucho compañeras LGBTIQ, ¿no? O maricas, machorras y trabas que están replanteándose sus identidades étnicas en la urbanidad, en la migración, en las comunidades, etcétera. Eso es valioso para nosotros, porque es una disputa también por quién representa el movimiento LGBTIQ, ¿no? O cuál es el imaginario social que ha creado el activismo, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿quiénes son los otros también de esta centralidad de la institucionalidad LGBTIQ? Nos interesa ponerle micrófono y cámara a las cholas, a las indias, a las gordas, a las viejas, a las seropositivas, ¿no? A todos esos sujetos periféricos que son sujetos políticos, en tanto vienen también de luchas y otras opresiones que pueden no ser tema central de la institucionalidad LGBTIQ. Eso es lo que hacemos con Nación Marica Callejera. Alucinante, Edgar. ¿Dónde les pueden encontrar? Bueno, nosotras estamos en el espacio virtual, estamos y no estamos, es muy conflictivo el espacio virtual, ¿no? En todas las redes sociales, Movimiento Maricas Bolivia, nuestro canal en YouTube, Movimiento Maricas Bolivia. Y bueno, ahí están, así. Igual está liberado todo nuestro material de 10 años de radio entre Deseo, Radio Fejubi y Radio Líder en el Alto, que se llama 10 años, el archivo de la memoria marica, que está en Spotify, en iVoox, ¿no? En todas estas plataformas digitales, está completamente liberado. Y bueno, estamos en redes sociales, así que eso. Y la yepita, por favor. Nada, que me parecía rico poder, que este encuentro ha sido una oportunidad también de poder situar desde dónde estamos hablando ahorita los medios alternativos, populares, indígenas, comunitarias, y en ese desde dónde estamos, quiénes somos aquí ahora, ha habido como muchos ejercicios también de reconstrucción de nuestras memorias, desde dónde venimos, desde otras experiencias que han abierto camino. Y tú nos has propuesto un espacio bien de la puta, justamente, de recuperar esta genealogía donde estaban las maricas, las machorras, las trabas, en esta genealogía que finalmente es de todas también, ¿no? Sí, yo siento que es importante. Bueno, esta misma práctica hemos hecho en el encuentro, ¿no? O sea, cómo hacer la memoria de la comunicación comunitaria, digamos, ¿no? Con el Mario, con la fuga radial y con todas las colectivas que se han sumado a este encuentro. Creo que es importante mirar esa memoria, ¿no? Es importante mirar esa memoria porque nosotras decimos, nosotras no venimos a inventarnos la pólvora, ¿no? O sea, hay una lucha marica que ya ha estado antes de nosotras, nosotras nos sumamos a esas reflexiones, pero también es una suerte de agenciamiento de esas luchas, ¿no? Y no solo en este territorio, ¿no? O sea, por fuera de los estados-nación, ¿no? En lo que hoy es Chile, Perú, ¿no? Argentina, ¿no? Ya ha habido antes una propuesta, ¿no? De reivindicar, no sé, o problematizar las clases sociales, la racialidad, ¿no? Esos lugares de la periferia como centralidad, ¿no? De la práctica política, ¿no? Como la nominación identitaria, ¿no? Entonces, mirar esa memoria, ¿no? Yo siento que es necesaria en términos de cómo hacemos ese camino, ¿no? Cómo hacemos o cómo le damos continuidad también a ese ejercicio. Todas estas experiencias comunicacionales que yo recojo un poquito, ¿no? Que yo siento que es un ejercicio que falta hacer todavía, ¿no? Es necesario, ¿no? Porque, como te digo, no nos inventamos la pólvora, nos adscribimos, generamos agenciamiento en ese tipo de luchas, hacemos sentido o nos hace sentido ese tipo de luchas. Y también nos sirve como para hacer la continuidad de ese camino, ¿no? Que nosotras no sabemos qué va a pasar al año o mañana con el movimiento Maricas Bolivia, ¿no? Pero mientras estemos, creo que por ahora el hecho comunicacional es justamente desde donde queremos activar nuestras luchas. Fugasradial.org. Fugasradial.org. Hola Madela, muchas gracias. Tal vez te puedes presentar ahí cortito y contarnos un poquito cómo ha sido esta experiencia, tanto de organizar este encuentro como de vivirlo para las personas que no han podido participar. Bueno, mi nombre es Madela Pacheco, yo soy parte del equipo Zipastambo de allá del municipio de Sucre y parte de la Red de la Diversidad. Bueno, en un inicio, ¿no? Era algo... para mí personalmente, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos economía? ¿Habrá gente que haga igual que nosotros diferentes actividades, acciones relacionadas a la radio, a las diferentes temáticas de abordaje, el tema de racismo, discriminación, el tema de lo popular, ¿no? Entonces, pero... se ha concretizado, ¿no? Y se ha hecho realidad. Hay varias organizaciones que venimos trabajando diferentes temáticas. También hay gente que desde su propio yo va haciendo, ¿no? Estas acciones y pues me ha parecido interesante, lindo. Y por otro lado, me llevo diferentes experiencias, diferentes conocimientos, pero también diferentes amistades. Me llevo mucho aporte, ¿no? De cómo no estábamos solos haciendo comunicación popular, ¿no? Sino hay muchos más que están haciendo, que están caminando desde diferentes problemáticas, podríamos decir. Por ejemplo, algo interesante que se va tejiendo, uno de los que me ha parecido interesante es cómo hacer esa memoria histórica, de cuándo nacemos. ¿Qué cosas importantes hemos hecho cada organización? Y encontrábamos similitudes, ¿no? Todos casi vamos por el mismo camino, pero tal vez vamos por unos empedrado, otro tal vez por algunas espinas, ¿no? Entonces, creo que ahí miras, ¿no? Tal vez no para todos el camino es igual, ¿no? Hay caminos diferentes, diversos, y creo que ese es un complemento que nos hace a cada uno y una de las organizaciones, pero también a las personas, ¿no? Porque venimos de diferentes luchas, muchos y muchas somos migrantes, y cómo nosotros trabajamos en este contexto más urbano, qué hacemos, cómo hacemos escuchar nuestra voz, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevo, pero también con mucha esperanza de que más adelante nos vamos a reencontrar, ya sea de manera virtual o ya sea de manera presencial, pero conocernos, mirarnos las caras ha sido muy importante y poder pues visibilizar a, vamos con ellos, ahora sí, por ejemplo, en algún momento yo decía, ah, mira, esa persona o esa organización yo puedo entrevistar, puedo echarle una llamada o le puedo decir qué es lo que puedo sacar para en mi programa, ¿no? Entonces, creo que hay un tejido que se ha hecho, eso. Muchas gracias, Mandela. No te voy a retener más. Tal vez si quieres decir algo más para la gente que me esté escuchando. Bueno, muchísimas gracias a La Fuga, lindo conocerlas y pues un abrazo a cada uno y una de ustedes y un saludo desde también de la Anaí. Saluda, Anaí. Estás escuchando la transmisión medios especial. Ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes? ¿Piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer? Medios, ruidos, fuga radial.org. Mujeres libres en medios libres. Retomando la programación de La Fuga Radial, nos encontramos en un contacto en directo con Germán, que hace parte de Radio Melodía en Santiago de Chiquitos, en el oriente boliviano. Don Germán, por favor, ¿podría compartirnos un poco acerca del trabajo que vienen realizando como medio de comunicación allá en Santiago de Chiquitos? Claro que sí, nosotros somos una radio, la única ubicada a los pies del Valle de Tucabaca, que es conocido como el bosque tropical mejor conservado del mundo. Nosotros ya venimos trabajando 20 años acá en la zona y bueno, tenemos una programación variada desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muchísimas gracias, don Germán. Tal vez si nos podrías compartir un poquito de lo que viene aconteciendo en territorio de la Chiquitanía, por favor. Sí, la verdad, como le decía yo anteriormente, es preocupante lo que está sucediendo acá. Ahora mismo, hace media hora, estamos llegando allá de la zona del incendio mismo y está incontrolable. O sea, nosotros hemos estado martes y miércoles también allá, dos días, y realmente es triste ver cómo se consume el bosque, cómo los animales escapan y algunos pues los llega a alcanzar el fuego, ¿no? Es preocupante, triste. Hace un día o dos han llegado helicópteros, Super Puma y otros, y ahora nos sorprendió a los que vivimos acá, en Santiago, por ejemplo, está llenándose de humo. Ahorita Roboré está, a los colegas periodistas han bueno, mostrado el tema de que está lleno de humo y eso es porque está otra vez reactivándose el fuego. Entonces, ojalá que se pueda controlar realmente. Hay momentos que hay que cortar el tráfico también en la carretera, precisamente para evitar estas cosas que ya han sucedido también, como es que se han quemado, ¿no?, las movilidades. Entonces, ayer mismo han mostrado también unos cuerpos carbonizados. Ahora están investigando a ver si se trata de que era de más antes o es mismo del incendio, ¿no? Entonces, es realmente preocupante. Yo personalmente, que vivo acá, primera vez que veo mucho humo así, que está llegando al pueblo también acá. Don Germán, como radios comunitarias, ¿cuál es el rol que ustedes están jugando ante estos hechos lamentables, ¿no? ¿Qué trabajo es el que ustedes están realizando? Desde que se fundó la radio, nuestro objetivo principal es preservar la naturaleza, preservar el medio ambiente, porque por eso fue que fundamos esta radio acá, que es la única a los pies del Valle de Tucabaca, ¿no? Que también hay está en peligro de que se ingrese el fuego ahí a Tucabaca por el otro lado. Hay comunidades como Santiaguito y otras que también están siendo azotadas por los incendios, ¿no? Entonces, es completamente triste, de verdad, que lo que está pasando, y lo peor es que no llueve, ¿no? Como le decía, nosotros como radio, ahorita lo que hacemos es tratar, pues, de de comunicar lo más que se pueda y darle el micrófono, por ejemplo, a estos bomberos voluntarios, qué es lo que necesitan, dar el micrófono a la gente para que la gente que va a ver la entrevista entienda cuál es la magnitud, ¿no?, de la preocupación. Don Germán, tal vez si nos podría compartir también para toda la población que está escuchando este contacto en directo, ¿en qué se va a traducir posteriormente esta depredación por el fuego de nuestra naturaleza, ¿no? ¿De qué manera nos va a afectar, más allá de los humos que usted ya decía que son efectos inmediatos? ¿Cuáles son estos efectos a largo plazo a los que nos estamos exponiendo como resultado de estas catástrofes? Bueno, mira, yo, por ejemplo, ahorita estoy con problemas de garganta, ¿no? Supongo que las personas que viven ahí en San Lorenzo Nuevo, en Naranjo, donde ahorita se reactivó el fuego, deben estar pasándola peor. O sea, yo tengo de verdad problemas de garganta y ardor en los ojos. Entonces, ¿en qué se va a traducir? Me preguntaba, no sé, yo pienso que después de esto van a venir enfermedades, ¿no? Y las instituciones correspondientes tienen que hacerse cargo de esa situación, de poder ayudar a esa gente, porque de verdad es triste. Nosotros hemos estado ahí. Y la depredación, pues imagínate cuánto va a tardar en reponerse el bosque, o si nace otra vez, ¿no? O cuántos animales habrán muerto, ¿no? Hablando en general de la flora y la fauna. Es una depredación grandísima. No preciso ahorita la cantidad de hectáreas. Yo creo que mañana lo voy a tener ese dato, pero es muchísima. Creo, hablaba yo con el presidente del comité de gestión, don Darío Arias, y dice que es comparable con el 2019 esto, o sea que no es poca cosa. Don Germán, ¿hay alguna respuesta de la comunidad ante esto que viene aconteciendo? Usted nos decía que las instituciones que deberían participar o deberían atender esta crisis, muy poco están haciendo. Entonces, ¿la comunidad tal vez está organizando o cuál es la reacción de parte de ahí? Nosotros estuvimos por eso ahí en San Lorenzo Nuevo desde el día martes y miércoles. Estuvimos ahí con nuestro equipo y pudimos constatar que faltaban muchas cosas. Hemos conversado con el alcalde y todo eso. La comunidad está ayudando. Ahí hay varios bomberos voluntarios. Hay varios bomberos voluntarios que han ido de Santiago, de Roboré, pero era pues poca la cantidad para la dimensión del incendio, y faltaban muchas cosas. La comunidad, incluso hubo la posición de algunas autoridades de evacuar a la gente de ahí por si se entraba el incendio, pero muchos de ellos se negaban a salir del lugar, ¿no? Y es entendible, porque nadie pues quiere dejar su casa, ¿no? Entonces la comunidad también está organizada. Es ahí en San Lorenzo Nuevo el comando de incidencia. Ahí se ha asentado. Y ahí es que han ido los helicópteros, todo eso, para cargar agua. Después ya cuando fuimos, al día siguiente ya habían llegado más bomberos ya de Santa Cruz, todo eso. Pero aún era poco, digamos, ¿no? Entonces, más que todo la gente está ayudando a la comunidad, ¿no? Don Germán, para ir cerrando este encuentro y también con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para que nos actualice en todo lo que vaya a acontecer en esos territorios, no sé si usted quisiera decir algo más ya para cerrar este espacio, como radio también, tal vez algún mensaje, ¿no? Claro, mira, nosotros vivimos en un, quienes conocen Santiago de Chiquito, se la conocía como la sucursal del paraíso. Te voy a dar un ejemplo, ahorita mismo no hay agua en los grifos, o sea, y debido a qué es eso, debido pues a toda esta situación de que han habido incendios forestales y todo eso, y ha consumido gran parte del bosque. Entonces, como ustedes saben, son los bosques los que ayudan a que el agua permanezca, ¿no? Y que haya agua en los lugares donde viene el agua a los pueblos. Y bueno, pues varias comunidades se han abierto, vamos a decir, por acá, por el Valle de Tucabaca. Y sin duda, a lo mejor allá por ese sector donde ahorita está el incendio también hay, ¿no? Entonces, se tendría que ver una forma de no otorgar más permisos, así, porque nos vamos a quedar sin agua, ¿no? Nos vamos a quedar hasta sin bosque. Entonces, hay que tener mucha precaución de esa situación. Esperamos que quienes les corresponde tengan esa conciencia ya de no dotar así tierra por dotarnos, y además que no sé, realmente yo ya no sé qué pensar, por qué los incendios todos los años, ¿no? Ya no sé si es que es intencional, a lo mejor hay gente que aunque ojalá que no sea así, pero realmente que es triste ver todo esto. Esperamos que se dé solución y que ahorita mismo están pues el fuego ahí descontrolado cerca de la carretera ya. Esperamos que los bomberos puedan hacer su trabajo y puedan por lo menos apagar esa parte, ¿no? Para que no ingrese a la comunidad de Narango ya. También algo que quiero decir muy importante antes de denme unos dos minutitos. Realmente hay que valorar, y nadie creo habla de eso, a estos valientes bomberos voluntarios. Oiga, que yo personalmente estuve a 10 metros ahí de un incendio que se reactivó, y cómo trabajan ellos, incluso hasta su vida pues exponen, porque una llama de esa de 10, 20 metros de alto te puede matar, digamos, te llega y te quema. Entonces ellos están ahí apagando, o sea, exponiendo su vida. Entonces hay que buscar la forma de ayudarlo en lo que más se pueda a esta gente que de verdad necesita. Don Hermán, nos queda un minutito en la transmisión. Yo quisiera, por favor, que nos pueda compartir. Hace unos días ha acontecido una reunión, un encuentro de Radios Chiquitanas. Si nos puede en este minutito contar cómo ha sido el encuentro, de qué han hablado, cuál es el trabajo que están haciendo ahorita las radios indígenas, locales, comunitarias en esta región. Sí, claro que sí. Nosotros, de parte de IRFA, se reunieron los que forman parte de la red Amazónica Satelital, una de las redes más importantes y más grandes de Bolivia, que corresponde a Radio Santa Cruz, pero correspondiente a la red Chiquitana, ¿no? Porque hay Chiquitanía, Chaco, Amazonía, ¿no es? Entonces, sí fueron 3 días en los que pudimos conversar de la realidad actual, de lo que está pasando, y justo, mire, toca esto de los incendios, ¿no? Así que nos abocamos a trabajar sobre ello, pero en sí lo que se trató fue periodismo sensible al conflicto desde lo local y cómo le damos soluciones, o sea, el periodismo de soluciones. Entonces queda pues mucho trabajo que realizar, y también también mucho apoyo, ¿no? Para con la radio comunitaria también, porque usted sabe que es poco el ingreso, y entonces ahí hasta no hay ni ingreso, ya uno lo hace por amor a lo que le gusta hacer radio, ¿no? Entonces, de todas maneras, se trató de eso. Otra de las cosas que destacar es que también estuvieron presentes los controles sociales, tanto de San Miguel, de San Matías, de Roboré, de otros lugares, que también estuvieron presentes en este encuentro de periodistas. Y fue bonito porque se intercambian ahí ideas y posiciones, ¿no? Muchas gracias, don Hermán. Ya no le quitamos más de su tiempo y nosotros vamos a continuar aquí. Y que sigan pues con mucha fuerza y vida las radios comunitarias y la radio Melodía, sobre todo. Hasta luego. Estás escuchando la transmisión medios especial. Ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer medios, ruidos fuga radial.org? La fuga radial, esta fuga especial para hablar, reflexionar a partir de lo que ha pasado en el encuentro de comunicación comunitaria autónoma libre en Chayapata, donde hemos podido sentir, escuchar y ver distintas experiencias de comunicación que han tejido sus voces en este importante encuentro, y para seguir en lo que venimos compartiendo. Hay dos entrevistas y que ellas nos comparten sus reflexiones sobre la comunicación comunitaria como una propuesta de comunicación, sobre todo de América Latina, que tiene una larga historia de lucha, ¿no?, de acompañar procesos, pero también de ser parte de los procesos con las organizaciones, con los movimientos sociales y especialmente con los movimientos de mujeres. Es muy importante sostener, escuchar estas entrevistas para seguir teniendo ese diálogo que ya se ha iniciado hace mucho y que ahora continúa en Chayapata. Las compañeras son de Puno, Perú, Ada y Patti, una de ellas desde Quillabamba y la otra compañera es una locutora quechua de la radio Onda Azul. Entonces, sus reflexiones sobre la comunicación comunitaria, autónoma, libre, las escuchamos a continuación. Y también cómo ellas están haciendo feminista, comunicación desde la radio comunitaria feminista. Para seguir este diálogo, ahí las dejamos con las siguientes entrevistas. Ñaña Chaikuna, Turaikuna, Gilatas, Cuyacas, Gualiquiwa y Mainaya, un saludo muy especial para cada uno de ustedes en este marco del encuentro de radios libres y comunitarias. Un saludo desde Puno, desde Perú, y nos unimos también en esta conversación, en este pequeño diálogo de cuál es la opinión que tenemos pues sobre radios, medios comunitarios independientes, radios libres, autónomos en nuestro país, aquí en la región de Puno sobre todo, y bueno, cuál es el mensaje que también manejan cada uno de estos medios, cuál es el alcance que tienen a través de los distintos programas o de repente distintos mensajes que refleja para con los ciudadanos. Bueno, en un mundo donde la comunicación juega un papel crucial, en este caso en la información de opiniones, en la construcción de identidades y la promoción de la diversidad, y sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios o autónomos o experimentales de repente, pues se convierte, yo diría, en un acto de resistencia y de defensa de la pluralidad de esa información, de ese manejo de mensaje, pues en este mundo que a veces se ha politizado bastante a través de los medios grandes que existe también en nuestro país. Y estos medios representan la posibilidad de escuchar voces diversas, decíamos en un instante, esas voces que nunca han sido escuchadas de repente, sus necesidades, sus malestares, sus opiniones de repente, ¿no? Y a través de eso acceder a perspectivas alternativas y de cuestionar los discursos homogénicos impuestos por los grandes, grupos que son manejados en este caso, pues mediáticamente, ¿no? Son espacios de encuentro, de diálogo y de participación ciudadana, donde se promueve la libertad de expresión y se visibilizan esas realidades que de otra manera permanecerán en la sombra, han permanecido y seguirán de repente si es que estos medios alternativos no existieran, si es que estos medios libres, comunitarios, como decimos, pues no existieran. En todo caso, pues ahora, haciendo ya énfasis en las preguntas del por qué hacerlo, pues porque la democratización de la comunicación es esencial para el funcionamiento de una sociedad justa, esa sociedad equitativa. Y bueno, apoyar estos esfuerzos implica apostar por la autonomía, la diversidad cultural y la inclusión en el ámbito de la información. Además, significa resistir, diría yo, a la uniformidad impuesta por los grandes monopolios mediáticos y defender la voz de las comunidades, de ese ciudadano que vive en las alturas, en los Andes, esos colectivos que de repente son marginados y aquellos que luchan por un mundo más justo. Eso lo hemos vivido aquí en el país. El año pasado claramente lo hemos visto del cómo han sido ninguneados ese comunero, ese grupo de la sociedad que inclusive han sido pues pisoteados sus derechos, sus opiniones, esa libertad de expresión que a veces pues es totalmente rechazado, diríamos, en este mundo del monopolio, ¿no? En nuestro contexto, el trabajo de estos medios se refleja en la capacidad de generar espacios de reflexión, espacios de denuncia y de construcción colectiva. También me atrevo a decir que se ven en la difusión de contenidos que ponen en cuestión las narrativas, la información, en este caso en la promoción de la cultura local y en la defensa de los derechos humanos, sobre todo, que es pilar fundamental en nuestra sociedad. Bueno, estos esfuerzos son fundamentales, decíamos, para también fortalecer la sociedad civil, para empoderar sobre todo a las comunidades y para construir puentes de solidaridad y de resistencia. Yo creo que ese es el trabajo fundamental que hacen, que cumplen y cumplimos todavía, bueno, a través de estos pequeños medios, medios alternativos, medios que de repente no dependemos de un financiamiento económico del Estado. En definitiva, sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios, autónomos y experimentales, es más que una elección, es un compromiso con la diversidad, la libertad y la justicia. Y por otro lado también es apostar por un mundo donde todas las voces tengan de repente cabida, donde la información sea un bien común y donde la comunicación sea un derecho fundamental de todas las personas. Así que, bueno, pues eso es nuestra opinión que podemos dar en cuanto a estas interrogantes de cuál es el rol fundamental de estos medios alternativos, medios libres, medios independientes que de alguna u otra forma pues están para con la sociedad, y sigamos trabajando en ese marco, sigamos llevando esas políticas de escucha a esos ciudadanos, que sigamos informando con la verdad de cuál es esa situación que vive también nuestro país, sobre todo aquí en el país, en Perú. Ustedes hayan escuchado la situación crítica que vive la política, la situación crítica que vive, bueno, en el tema económico, en el tema de nuestras autoridades. Por ende, pues, sigamos luchando, decimos siempre, sigamos llevando esa información que el ciudadano quiere escuchar. Ya ha sido muchísimo tiempo donde pues los medios grandes han querido, han manejado la información a su libre antojo. Así que, bueno, un saludo desde Puno, desde Perú nuevamente, reiterado abrazo para cada uno de ustedes. Mis amigos, Turaikuna, Ñañaikuna, Ajinata Rimayunchis, Kalpachao Kusunchis, Jayaya, medios comunitarios, medios alternativos, medios libres, piratas, experimentales. Causa Chuntubananchis Kama. Hola, mi nombre es Ada Santos, del programa radial Entre Nosotras, que se transmite por Radio Quillabamba todos los sábados de 9 y media a 10. Para mí, para nosotras, sostener una radio libre, comunitaria, es importante porque implica alzar las voces de quienes no pueden denunciar, no tienen un micrófono al lado, y nosotras, con el compromiso social feminista que tenemos, pues implica que nos comprometamos y que hagamos de esto personal, de esto personal algo político, y podamos denunciar a viva voz las vulneraciones de derechos que ocurren en nuestra comunidad. En espacios, en realidades donde la violencia sexual se ha normalizado, importa mucho que hayan voces que podamos denunciar este tipo de vulneraciones, que denunciemos la normalización, que no permitamos que otros medios de comunicación que pasan por alto, que, por ejemplo, denominen el feminicidio como crimen pasional, tienen que haber otras voces en las radios que podamos denunciar, que podamos decir nombres, apellidos de los agresores. En ese sentido, importa mucho que las radios feministas sigamos en pie, aún sabiendo que no contamos con presupuestos, con recursos económicos. Sin embargo, nuestros esfuerzos y con el apoyo de, de radios, en este caso de las emisoras que apuesten por el cambio social, que apuesten por promover la participación de las mujeres en los medios, impulsa a que estos espacios de derechos podamos seguir promoviéndolos, ¿no? Entonces, creo que la función de las radios también parte como tiene una función social de educación popular. Y esto creo que es importante seguir manteniéndolos con el transcurso del tiempo, a pesar que hoy en día las radios ya dejan de ser un medio de comunicación tan potente como antes. Creo que todavía, efectivamente por las brechas que existen entre los pueblos indígenas, originarios, pueblos campesinos, que todavía no cuentan con el servicio de internet, pues las radios es el único medio de información para ellas y para ellos. Entonces la información que se les brinda es importante que lo hagamos con un compromiso real de anunciar y de decir la verdad y de informar con todos los medios que podamos lograr. Por otro lado, ¿cómo vemos el trabajo de estos esfuerzos en los contextos? Es complicado porque muchas veces al no ser un tema de todos los días, es una vez por semana, a veces tenemos otros compromisos, entonces necesitamos que más personas se comprometan con estos espacios, ¿no? Creo que son esfuerzos que se plasman cuando podemos, es que en la calle nos encontramos personas que nos dicen que han escuchado el programa, que les gusta, y creo que, o cuando te dicen, ay, qué bueno que el programa que has sacado de esto de las mujeres, donde denunciamos la misoginia, la cosificación de los cuerpos, en los certámenes de belleza, por ejemplo, creo que sí es importante, ¿no? Entonces, creo que el trabajo de las radios, ¿no?, en estos contextos, sirven para denunciar las violencias que ocurren, que a veces en los medios de comunicación, por las pautas que tengan o por las líneas políticas que sigan, no se atreven a decirlo. Entonces, mantener una línea política, una línea firme de defensa de los derechos humanos, implica un compromiso social y mantener cierta coherencia. Por tanto, aplicar filtros a qué tipo de noticias qué tipo de información difundimos y desde qué enfoque lo damos también, ¿no? Entonces, el tiempo que podamos tener en las emisoras también importa mucho, ¿no? Es un tiempo limitado, el cual tiene que ser administrado debidamente para poder tener un buen impacto entre las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por el espacio. Un fuerte abrazo para todas y todos. Estás escuchando la transmisión medios especial. Ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes? ¿Piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer medios, ruidos y ruidos? Fuga radial.org. Mujeres libres en medios libres. La Zarzamora es un medio libre anarcofeminista que opera en el sur del mundo, en un territorio en conflicto permanente llamado Chile. Un fondo cruento, tierra inhóspita y fuga, donde los valores de la patronal colonia han intentado imponer una única realidad esperanzante, la que se atada en coyunturas perversas, donde las alianzas del poder hegemónico han hecho la historia de matanza y autoritarismo, convirtiendo esta tierra en una distópica realidad neoliberal, modelo perverso, lejano al buen vivir, con industria de pobreza, pero donde las rebeldías resisten como maleza. Somos una colectiva de creación de contenidos y difusión de material informativo, noticioso, audiovisual, radiofónico y gráfico, desplegados en una página web con un periódico digital, radio y periódico impreso. La Zarzamora, 6 años por la liberación total. ¡Yuhu! informativo para los medios libres sobre la última semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Luchamos contra el cerco informativo cómplice de los sistemas de opresión y fortalecemos redes solidarias de comunicación libre y contrahegemónica. Denunciamos, investigamos y deconstruimos la realidad en busca de una liberación total. Hoy, en nuestro contexto desde el Gualmapu a Villayala, apañamos la propagación de ideas y prácticas ácratas de resistencia feminista autónoma y antiespecistas. Compañera y compañeros anarquistas y subversivos deponen huelga de hambre tras significativos avances. Entrevistas en Radio La Zarzamora. Diferentes invitades para hablar, reflexionar y accionar contra la dominación patriarcal capitalista. Estás escuchando entrevistas de Radio La Zarzamora. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial de Radio La Zarzamora para el cadenazo radial de este 8 de marzo contra el patriarcado, sus cárceles y sus estados. En esta transmisión queremos encender la llama del feminismo autónomo y expandir su capacidad subversiva confrontando las manipulaciones y acomodaciones de quienes, desde la vereda cómplice, alimentan al poder patriarcal disfrazado de gobierno socialdemócrata, progre y pseudofeminista. Radio La Zarzamora presenta Especial por Renata Rosas Sáez. A un año de su asesinato, procuramos que su fuego se expanda y arda este sistema patriarcal. Como radio, La Zarzamora mantiene al aire contenido anarcofeminista y al mismo tiempo es un viaje por diferentes estilos musicales: punk, rap, rock and roll, electrónica y clásicos, con las mejores bandas de mujeres, lesbianas, trans, no binarias y disidencias de este y otros territorios. En nuestras listas de reproducción escucharás canciones en diferentes lenguas de Avyayala, con gran participación de cantautoras pertenecientes a los pueblos ancestrales que siguen luchando contra la colonización. Priorizamos siempre la música con contenido combativo para despertar el fuego de nuestros espíritus e inspirar nuestros procesos de acción en la lucha. Cubrimos tres territorios y desde ahí nos desplegamos a cada rincón posible. Somos una equipa pequeña que crece, creemos en el poder de la maleza y la propagación, tal cual fuésemos Zarzamora, maleza que se intenta exterminar a toda costa, pero que resiste y se expande, tiene frutos y espinas, y con altas propiedades curativas. Nos convoca a sanar entre afinidades, con lucha, ternura y un profundo sentido crítico. Radio La Zarzamora presenta transmisión especial para cadenazo radiofónico por la salud y la vida de todes. Programa emitido desde Concepción y Temuco, Gualmapu. Transmisión especial 8M anticarcelario, anarquista y antiespecista. No asumimos la cárcel como una solución y queremos su destrucción. Autodefensa y fuego contra el genocida, el Estado, el capital, el especismo y los destructores de la tierra. Radio La Zarzamora presenta transmisión especial para Revuelta Radial por el apoyo mutuo, cadenazo de radios y medios libres contra la normalidad capitalista. ¿Quién ha visto una lechuga traicionando a otra lechuga? Radio libre, anarcofeminista, autónoma, antihegemónica, antiespecista, antirracista, antiautoritaria, antiestatal, anticarcelaria, anticivilización, anti. Trujillo, Ainil Lasquemapu, Santiago Guarria, Temuco, Gualmapu y para todos los territorios, por una comunicación libre, anarquista, feminista y antiespecista, medio anarcofeminista, La Zarzamora. Hola, genial. Acabamos de escuchar a la querida Diana desde Chile. Genial su audio. Genial también los audios que nos ha enviado también Angélica. Le mandamos un saludo desde aquí, las no cabinas, en el anochecer desde Chayapata. Bueno, con esto vamos ya cerrando este primer bloque de medios, de esta transmisión de medios, ruidos y relatos, que como han venido escuchando tenía la idea un poco de, por un lado, compartir las resonancias de este encuentro que hemos tenido en Chayapata, lo que se está pensando, diciendo, haciendo, reflexionando desde la práctica política comunicativa en nuestros contextos actuales, aquí y ahora. También queríamos pues compartir otras experiencias con las que nosotras resonamos y compartimos. Hemos escuchado la voz desde Perú, desde Puno y Quillabamba, y también desde ese sur rebelde, desde el territorio dominado por el Estado chileno, y también desde la voz de radios comunitarias de la Chiquitanía en medio de la vorágine, una vez más, de los incendios, de este incendio capitalista ecocida. Queremos terminar, cerrar este pequeño espacio que hemos querido para pensar las prácticas, nuestras prácticas comunicativas, contrainformativas, rabiosas, que le están haciendo la batalla a la verdad hegemónica, normativa, del poder mediático, de los grandes medios de paga, siempre aliados a los malos gobiernos y al sistema del orden mundial. Entonces, desde estas pequeñas y chiquitas experiencias se están horadando la implacabilidad de la verdad impuesta, ¿no? Y bueno, para cerrar por donde hemos comenzado, queremos volver a la memoria, trayendo las resonancias de otra de las radios ancestras, digamos, que junto con las radios mineras han abierto brecha. Y en este caso queremos traer a la experiencia de las radios guerrillas, que se han levantado muchas durante los años 80 en Latinoamérica, pero queremos traer esta vez la experiencia de La Voz Popular, que es la radio de la guerrilla guatemalteca, que ha emitido durante 10 años en medio del que se ha denominado el conflicto interno, que como saben ha sido una guerra que ha durado casi 40 años y que es probablemente una de las acontecimientos más violentos que se ha vivido en esta Latinoamérica herida. Y bueno, en ese contexto se instala, no sabemos, o sea, ni si nos imaginamos, digamos, las tremendas estrategias que han debido hacer para poder llevar, instalar esos equipos en pleno monte. Sabemos que se instaló en el volcán de Tajamulco el antenaje, digamos, donde además no se contaba con electricidad, entonces construyó una hidroeléctrica artesanal. Y cuentan también que emitían dos veces por semana, cayendo la tarde, que era el momento donde la neblina cubría el volcán e impedía que fueran fácilmente identificados por el ejército. Es muy alucinante cómo esa capacidad organizativa y de estrategias que han tenido para poder sostener sus emisiones durante 10 años, en medio de este asedio, digamos, tan jodido, ¿no? Ustedes pueden acceder al archivo histórico liberado que está accesible en el internet y que se lo ha hecho en este contexto, en estos últimos años, en que se está en un proceso de resarcimiento y justicia histórica. Y eso nos parece importante, pues, que suene aquí y ahora este pequeño extracto de La Voz Popular. Y con esto les invitamos a que se queden, con esto cerramos este bloque y les invitamos a que se queden a los siguientes espacios de ruido y relato que va a estar sonando con fuerza.

brula, le brula, bra brula. Cabinas en el anochecer desde Chayapata. Ahora les doy la bienvenida a la sección Ruidos. Vamos. Medios, ruidos, ruidos, fuga radial.org. Mujeres libres en medios libres. Listo, sigamos. Este encuentro vamos a apoyar y gritar. Sigamos con beat, bailando en sus carros. Sigamos con beat, bailando en sus carros. Contra el capitalismo y el fascismo, contra la injusticia patriarcal y política partidaria, contra los fundamentalismos religiosos, contra el feminismo. con beat bailando en sus carros. Sigamos con beat bailando en sus carros. Recuerdo dos que han sido los más importantes que creo que me marcaron, digamos, ¿no? Que fue uno de las regias hace tiempo, que igual fue en el Chiji y las mismas compas hicieron así algo bien presente de que dejen hacer el pogo para las chicas y de y para las chicas. Cuando ellos llegaron y los bolearon a los cuates y los cuates se sintieron súper indignados y se fueron, y ya para cuando se fueron éramos todas y como que más seguridad, más libertad. Recuerdo que una compa que era de las warmies, creo, de las warmiputas, y que se desvistió con toda tranquilidad, con toda comodidad y todo así de así, ¿no? O sea, era parte de cómo estaba sucediendo en la noche. De llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvida ese amor. Hasta mi madrecita, cómo llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Me llamo Naira, pero mucha gente me conoce como Jena, es mi nombre artístico y el nombre de mi proyecto musical. Soy una chica trans de la ciudad de La Paz. Para mí un toquín de chicas, chiques, es muy importante porque tenemos que apropiarnos y tenemos que reclamar un poco el espacio político de organizar eventos, además del hecho de crear un espacio seguro. Y un espacio en el que pueden fluir otras energías y otros diálogos y otras expresiones que tal vez no salen a la luz o no tienen esa seguridad de darse espacio cuando estamos en un toquín con chicos, de generar estos campos de fuerza, estos campos energéticos en los que se mueven también políticamente distintas, inclusive relaciones, ¿no? Entre nosotras, a la música, al arte. Creo que el solo hecho de que se haga un toquín de chicas, chiques, ya políticamente cambia, ¿no?, nuestra relación y nuestra dinámica con la música, con cómo la consumimos, con cómo la difundimos. Y desde esa posición ya es mucho más interesante excavar y un poco experimentar lo que genera la música y lo que se transforma ese arte en ese momento, ¿no?, del compartir en un toquín de chicas, chiques. Hay muchísimos espacios de los cuales somos excluidos. Y el acto político de organizar eventos que son exclusivamente para nosotros, creo que es muy reivindicativo y es una linda venganza de cierta manera, ¿no? Aguas sin causa. No es un estado natural. natural, es especial. Es una emanación inagotada, perdida, incesante, sobre una taza de té. Obsoleta la palabra escrita. Es lo que balbuceamos en nuestras más sucias borracheras para adentrarse, cándida e ignorar, en la última fosa, primer cascarón, el nido de las debilidades del día a día. Hola, un saludo, yo soy Jessica Velarde, soy artista, amante de todas las artes. Para muchas personas yo vendría a ser lo que tradicionalmente se ha llamado mujer trans, pero yo no me considero así, yo soy desertora, disidente de los orgullos hegemónicos. Bueno, creo que armar un grupo de chicas, de chiques, puede ser importante en la medida de que signifique visibilidad, en la medida que signifique que puedas sentir y puedas demostrar que eres libre de hacer lo que quieres, ¿no? Este realmente ha sido un mundo bastante machista, con un sistema muy patriarcal dentro del mismo arte, y obviamente las mujeres no han tenido la oportunidad históricamente de decir sus mensajes, de decir lo que piensan, mucho menos los les chiques. Entonces, creo que parte de la visibilidad, parte de, además de que puedas tener esa libertad, esa tranquilidad, esa fortaleza para hacer lo que amas, lo que quieres, sin importar tu identidad de género, sin importar lo que traes entre los pantalones, entre las piernas. Eso es lo más importante, es decir, el arte, tu talento, y no quién, tu identidad de género, no quién eres. Quién eres debe ser una característica más, no algo más que te caracterice, pero no lo más importante. Obviamente, como digo, por muchos años históricamente el ser mujer ha sido como una cuestión para relegarse. Incluso muchos artistas hace 40, 50 años no se les permitía decir que eran gays, que eran lesbianas, mucho menos trans, o disidencias no binarias no existían dentro del mundo artístico de la música, dentro del mundo mainstream, ¿no? Pero obviamente dentro del mundo alternativo, del mundo underground, se han ido creando, han ido surgiendo diversas corrientes, ¿no? También que ha permitido eso. Y obviamente dentro del punk es eso, ¿no? También el punk es contestatario, es antisistema, entonces de ahí han ido también surgiendo muchas corrientes, muchos ritmos, muchas cuestiones que han ido armando este mundo, no sé si decir submundo, un mundo que existe, ¿no? Entonces, bueno, por donde quieras, tampoco necesitas ser underground, si quieres ser mainstream, si quieres ser lo que quieras, pero siendo sincera, sincero, sincere, y haciendo arte desde lo que te nace, ¿no? Siendo real, sincera, y siendo tú misma, eso es lo más importante, creo. A ver, espero les guste. como octubre y está hecho porque hace un par de años Chile vivió una revuelta. Nos ilusionamos con ella y volvimos mucho más atrás. Octubre. Triste esta historia. Hola, mi nombre es Alejandra, soy baterista y toco en Mala, banda de mujeres y lesbianas de Santiago de Chile. Los toquines de chicas son muy importantes para encontrarnos y expresarnos en espacios de confianza, donde podemos mostrar nuestra música y nuestra experiencia, conocer a otras mujeres de distintas edades y territorios y poder trabajar entre mujeres espacios que han estado históricamente usados por hombres. La música puede ser una expresión política y creativa, ya que nos permite hablar de las opresiones que vivimos cotidianamente. El hecho de hacer música ya es una acción política en donde ponemos nuestro cuerpo en contra del sistema que nos exige ser cuerpos productivos antes que creativos. Creo que es importante mirar hacia el pasado y recordar a quienes dieron la cara por temáticas que aún no estaban en boca. Sinéad O'Connor o Grace Jones, por ejemplo. Es una de las cosas que más me llevo, ¿no?, en el corazón. Y también este último me encantó mucho el trip que manejan, ¿no? O sea, el pensamiento que manejan los compañeros de los Malas, que no sé, me gustó mucho. Yo, o sea, siempre veo bandas mixtas de ruido, ¿no?, de punk, pero ellas las habían como que conjurar de alguna manera, de una manera tan, no sé, encantadora, pero también con mucha rabia. Me gustó mucho eso y me llevo recuerdo de todas ellas y la manera en que tocan. Creo que siempre el punk es habitado y debería ser habitado por nosotras, por las disidencias. Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres libres en medios libres. Fugaradial.org. Bueno, yo soy Carolina Osaus, soy música, poeta, cineasta, mujer lesbiana, profesora y soy parte de la coordinadora FemFest Mujeres y Disidencias. Estoy trabajando en la coordinadora desde el 2004. Estoy con una banda hace muchos años que se llama Vaso de Leche, que Vaso de Leche es el nombre de un libro de un escritor de anarquista de los años 40-50, y también paralelamente hago una propuesta experimental que yo le llamo poesía sonora, y con ese proyecto también estoy tocando ya hace bastantes años, que ahí musicalizo o trabajo con sonidos y con textos propios de

provocando ahí un espacio sonoro musical de ruido, de intervenciones de arte sonoro desde las chicas, desde los chiques y para las chicas y las disidencias. Y pues ahí también escuchamos algunas palabras de Jess Velarde, de Yena, de Ale, justo la batera de Mala, pues que nos dejan algunas provocaciones, ¿no? ¿Por qué es por qué es importante, por qué es político hacer un toquín de chicas, chiques, y por qué es necesario que esté en nuestras vidas? Y después hemos escuchado una rica experiencia que también nos trae mucho aprendizaje. Mandamos un saludo a Caro y agradecemos por la entrevista sobre la experiencia del FemFest en Chile, que justo es un festival de bandas de música de chicas y disidencias. Y pues ahí hemos escuchado el camino que han transitado pues estas compañeras en lo que es el aprendizaje con lo sonoro, con el sonido, lo que es el aprendizaje con gestionar estos espacios, no solo para un proyecto personal como, no sé, Caro, que tiene su propia banda, sino para otras bandas más, ¿no? Y la necesidad ahí de la formación colectiva para la autonomía del ruido. Entonces, eso, espero que lo hayan disfrutado. Y seguimos ahora con el espacio de relatos. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Fugasradial.org. Medios, ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo vemos el trabajo de estos esfuerzos en nuestros contextos? En el marco del encuentro de experiencias de comunicación comunitaria, popular, alternativa, autónoma y libre, lanzamos esta fuga radial de medios, ruidos y relatos, para que todas las voces cómplices puedan sumar su palabra, reflexión y ruidas a esa constelación de prácticas y presencias contrahegemónicas y subterráneas desde las que insistimos en reinventar nuestras existencias. Radios libre, fuga radial. Sintonía popular. Radios libre. Voces que bajo sospecha van lanzando mensajes de libertad. Radios libre. Más ondas sin interés. Radios libre. Sintonía popular. Radios libre. Voces que bajo sospecha van lanzando mensajes de libertad. Mensajes de libertad. Y que ahora vamos a pasar al nuevo sector de relatos en esta transmisión de medios, ruidos y relatos. Y es la última seccioncita, así que quédense colgadas. Vamos a pasar tres relatos juntitos. Empezamos con Casa Cuestas, que nos ha mandado nuestra cuatacha querida llamada La Tica. Tica, te mandamos un abrazo, gracias por mandarnos una propuesta tan rica. Ella nos cuenta que este trabajo es originalmente un audiovisual, pero tiene como base principal el relato, la historia. Se llama Casa Cuestas. Y el relato original pertenece a La Matona y la canción Zapa es de Canela Palacios. Luego, corridito, viene Lesbotopia. Y luego viene Relatos de la Paulis. Volvemos en un ratito, disfruten los relatos. Cuando se han casado, mi papá a mi mamá le dejaba en el campo. Mi mamá no sabía ni atizar una leña. Mi papá se iba a Argentina y nosotros ratito, pochi. Mi papá llegaba de Argentina, nos llevaba al campo, otra vez. Se iba mi papá a Argentina, otra vez a la ciudad. Así. Y al final hay una fiesta en Yura. No sé qué virgen es. Candelaria, algo por ahí. Es una fiesta grande en Yura. Llegó, no estábamos. Se ha conseguido una mujer en esa fiesta. Se lo ha llevado a Argentina. Y se ha ido a casar allá. Ya después han regresado cuando ya tenían dos hijos. Han regresado, igual se han venido a la ciudad. Dos cuadras de donde era su casa de mi abuela, dos cuadras vivía mi papá. Claro, vivía con su otra familia en ahí. Y mi mamá, todos le decían, ¿por qué no le pides que te dé mantención? Y tan orgullosa era que le decía, él sabe que son sus hijas, si quiere que le dé, si no quiere que no le dé. No lo exigía. Y el otro, sin ver, ¿de dónde nos va? Y mi mamá a las 11 de la noche entraba hasta 5 de la mañana a barrer. Y cada noche dos teníamos que ir a acompañarle. Y como durmiendo en las puertas, mapita les daba. Y éxito viendo, tenían que barrer qué calles les tocaba. Y nosotros le acompañábamos. Si estaba lejos, nos hablaba, recorríamos. Si estaba más lejos, nos hablaba, nos gritaba, recorríamos. Así, durmiendo en puertas, puertas. No teníamos cientos. Yo siempre he sido más vivísima. Yo salía así, sin, como en la noche mi mamá vacía. Yo ya conocía las calles, cómo llegar al centro. Iba y siempre decía, cada casa así, veía. Te lo he hecho tu basura. Viendo a mi mamá. Sí, anda, échamelo. Me llevaba un saco grande. Ahí andaba juntando los vasos. Y todos me daban moneda, o algunos me daban pancito. En alguna casa me daban ropa. El adobe, mi mamá, una cama así de adobe la hacía grande, y tablas le ponía, y encima nuestro payaso de paja. Y toditos en ahí dormíamos. Y ha habido un tiempo que mi abuela nos había botado de la casa. Tenía dos hijos varones y mi mamá era la única mujer. No se ha botado de la casa, no sabíamos dónde ir. Hasta hemos tenido que irnos hasta el cerro rico de Potosí, en el cerro chiquito, no en el grande. Ahí había como una iglesia grande. Ahí nos hemos ido. Hay veces así, alguito me decía mi mamá, pues me iba a mi papá. Pues mi mamá me decía, vos eres una satinchupa, porque yo nomás he sido pegada a mi papá. Papi, este dinerito quiero que me lo pongas al banco. Guárdamelo. Yo tenía buena platita. Y mi papá me decía, ya hija, te lo voy a guardar en mi cuenta. Ya. Le di el dinero. Y entonces, al ver que tenía harta platita, mi papá me dijo, ¿sabes qué, hija? Este terreno de aquí, en aquí vos construíte, va a ser para vos este terreno. Sí, le dije, sí, tienes platita, hija, construíte. Ya le dije, ¿qué más no quería? Ya le dije, bueno, entonces, albañil, vamos a preguntar, vamos a hacer cotizar, por cuánto te lo van a hacer. Ya le he dicho, pues. Y entonces ya albañil uno y otro, él mismo ha buscado al albañil. Él más le ayudaba. Y le han construido una sala abajo y arriba cocina y dos cuartos arriba. La han construido, después él me lo ha ido a elegir las puertas también, ventanas. Él me lo ha pintado, mi papá. Me la ha pintado. Claro, el material yo me compraba. Él me la ha pintado. Todo estaba bien. Tenía mi hijo su chancho. cuando veo para ponerle las monedas al chancho, ya no suena el chancho como está llenito. Y ahora le dije, cuando el chancho levanto de aquí abajo, pues le vi enhuequeado el chancho y todas las monedas se lo han sacado. Y entonces, no, ¿a quién voy a decir? Yo no meto a nadie en mi cuarto. Mi papá ha llegado, le he dicho, papi, le he dicho, a ver, ven, le he dicho, no le he dicho nada a mi madre, está nadie. Mira lo que ha pasado, he dicho, ¿qué le has hecho? ¿O qué le han hecho tus hijos? Le he dicho. Pero, ¿qué ha pasado? No se le había quedado, ¿no?, en todas las monedas. Hasta él le daba moneditas a mi hijito para que lo meta. Voy a hablar con los chicos, me he dicho. Y les he debido preguntar qué habrá hecho, la cosa que mi madrastra llega al día siguiente, me llama y me dice, ¿cómo vas a decir pues a mis hijos? De frente le estás diciendo que han robado todo eso. No le he dicho de frente, le he dicho, solo preguntarle a los chicos, ¿a quién más voy a decir? ¿A quién más le voy a culpar? Le he dicho, me daba rabia y me iban de mi mamá. Me ha reñido. Cuando he vuelto a la casa, y entonces han llegado otros parientes del campo. Y a la puerta abierta, entrando y saliendo todos ellos. Y de ahí yo le he dicho a mi papá, papi, no, ¿por qué no me han pedido permiso? Tenían que decirme. Y mira, todos ahí entran y salen, la pared todo yo lo cuido. Y ahora ahí la pared está tan feo, manchado todo eso, le he reclamado a mi papá. Y mi madrastra ha venido y me ha dicho, esta es mi casa. Y con mi casa hago lo que se me dé la gana. ¿En qué momento es de vos tu casa? Vos te has comprado este terreno. Vos sabes qué sacrificios he hecho yo para comprarme este terreno, para que digas que es tu casa. Opa, me ha dejado. De ahí yo le he dicho, espero, todo mi dinero he gastado, mi plata he gastado. Mis ahorros, le digo a mi papá. Y de ahí, y mi papá dice, pues, sí, pues, dice. Ya, para que no haya ningún problema, mejor ya salí de aquí. Así me he dicho. Y me daba tanta rabia. Todas las cosas me lo he cargado, me he ido a mi mamá. Papi, me lo va a sacar las puertas, el techo, las ventanas. Y ya, vas a venir a la casa, vamos a hablar, me he dicho. He ido a su casa. Y su mujer me dice, ¿con qué derecho vos quieres sacar? De aquí, de mi casa, no se va a mover ni una paja. Has vivido, pues, tanto tiempo sin pagarme ni alquiler, nada. Ay, me daba rabia. O si no, a tu mamá deberías decirle, pues, parirme para un hombre millonario para que me dé herencia. Eso deberías decirle, pues, a tu mamá, me dice. Y así que, no, pues, no me han dejado sacar nada. A lo contrario, sin pisada me han hecho. Y de ahí apps he planeado. He planeado, un amigo tenía, a ese le he dicho, ¿sabes qué? Esto me ha pasado, le he dicho, y quiero hacer eso. No, te vas a meter en problemas, te vas a meter en problemas. Por ahí va a haber algún muerto, algo, no te aconsejo, me he dicho. Bueno, yo solo he ido a comprarme este. He crecido en el cerro. Veía todo, sabía. Para carnaval minero, he visto cómo han armado. Porque dinamitas reventando bajan uno de. No sé ya cómo serán ahora, pero antes, carnaval minero era lindo, todos los mineros en ese festejaban, bajaban bailando desde el cerro chico. Bajaban bailando todas las cooperativas. Y las dinamitas parecían pues, tostado de maíz cuando tuestas, como la pipoca. Es lindo. Como era tan bajito la pared. He entrado, no había nadie, todo he visto, no había nadie. Entonces, biencito, me he puesto rápido para salir. Le he prendido, me he salido. He calculado. ¿Quieres? ¿Sabes?

asesinato ni las violaciones son correctivas. Ni siquiera la guerra que se inventaron puede corregirnos. Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres libres en medios libres. Fugaradial.org. Viajé al Brasil hace unos meses, me llamo Paola y quisiera compartir con ustedes mi última anécdota. Así comienza. Prefiero escribir las cosas cuando mis recuerdos están latiendo vivamente y fuerte todavía en mi pecho. Me siento hoy tan bendecida y feliz. Tomamos una vez más uno de los tantos caminos al río Tapajós. Estaba como siempre con las Borari, que se animaron y una tras otra se fueron sumando al ritual alegre de la caminata que nos lleva al agua. Nalba, Vandria, Nilva y por último Nela. Nieti se perdió en el camino y nos alcanzó luego, en la plaza. Cada una de ellas cargaditas de historias y vivencias. Yo escucho mientras caminamos atentamente. Su pueblo existe desde que este lugar era selva y ellos una comunidad indígena de pescadores. Hablan de plantas, de remedios, de la vecina. Ah, y su charla favorita, un reality show donde participa una indígena de acá. Por primera vez, para mí, cruzamos a la isla del frente. Ahí se encuentran las barracas. Cuentan ellas que antes de esta época, en esta época, esta isla se inundaba. Ahora, por la sequía, se queda más tiempo isla. La primera barraca de todas fue la de Suamai. Mantener 11 hijos, qué capa inteligente esa mamita. Ahí empezó a vender comidita y bebidas, bajo un árbol grande y lindo que lo vi. Luego un kiosco, o sea, una barraca, y más turistas, más barracas, ahora ya son 14, y no todas son de ella. Cuentan que antes dormían ahí mismo o en la playa. Ahora ya no, ya no es seguro. Comimos pirarucú, pez como sardinas. Se come todo, polillas de pirarucú y camarones. Caminamos con Nilva hasta el fondo de la isla. Cuenta muchas historias de familia y siempre termina cada frase con ¿vos entendeu? Llegando al lago negro, me dijo que solo yo podía acercarme y pedir permiso para acercarme a ese lugar misterioso, silencioso y alejado. Cuando las mujeres tienen sus reglas, no pueden acercarse a lugares sagrados y oscuros. Muchos instantes de esa caminata me cortaron la respiración. Profunda emoción, ternura, inmensidad y humildad se posaron en mi alma. Volvimos al encuentro de las mozas. Era ya de noche. Nos bañamos con Nalva, pidiendo nuevamente permiso a lo sagrado. El agua del río es reconfortante, es tibia. Volver hacia la plaza, sentarse y tomarse una cervecita fresca, al ritmo de la música popular de fondo, el carimbó. Así terminó mi día. Hoy mi piel pintada de fuerza, coraje, resistencia y protección, lo que ellas llaman el yabutí. Gracias. Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por fugaradial.org. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción contrainformativa. Estás escuchando la transmisión medios especial. Ruidos y relatos. ¿Qué significa sostener radios y medios independientes, piratas, libres, comunitarios, autónomos, experimentales? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer? Medios, ruidos, ruidos, fuga radial.org. Mujeres libres en medios libres.